¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya vamos a empezar la plática de los nuevos 51. Cualquier persona que quiera pasar a sentarse y tomar asiento y ser parte de todo esto. Y digo, no sé, tal vez si Leoco quiere pasar aquí y poner a empezar a grabar. Sería magnífico. Perdón por interrumpirte. Estabas a punto de agarrar tu suscripción, pero bueno, ya son las 4:08 y si me paso después de las 6 ya me corren. Bueno, señores, un placer tenerlos aquí. Es muy bonito ver que cuando tenemos a invitados como Humberto Ramos, la gente se llena. Y cuando solo viene un servidor, pues obviamente tenemos a los sospechosos comunes. Pero no importa, como dije alguna vez, somos pocos, pero somos amigos. Estamos en la intimidad. Un placer tenerlos a todos. Es increíble. Los conozco a todos casi por nombre, ¿no? Karnik, Leoco, Capitán Pamplinas y Mr. X, ¿no? José Luis, es un placer tener con nosotros. Empezamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esta es la plática de los nuevos 51, aquí a través de Fantástico. Como notarán, mis dos amigos me abandonaron. Mi buen amigo Spike Valentine, que insistió en venir aquí para hablar y cantar las glorias de la basura llamada Action Comics número 1. Dice que llega como en unos 10 minutos. Y mi buen amigo Javier Saurio, de plano, no va a poder venir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no importa. Estamos aquí. Y esta vez, algunos de ustedes ya vinieron a la primera plática que tuvimos de los nuevos 51. Y una de las cosas que no quise hacer en ese momento era hablar detalladamente de los números, pues porque sabíamos quién nos iban a producir, pero no sabíamos qué es lo que iba a haber a nivel de contenido, ¿no? Y es muy engañoso, porque hay muy buenos escritores que de vez en cuando pues hacen cosas malas, ¿no? Mark Waid es una de las personas que yo más admiro y más quiero. Y llegaron a leer su Legión de Superhéroes. Las dos veces que lo hizo no fue tan bueno como yo esperaba, ¿no? La primera vez cuando hizo estuvo encargado del reboot, siento que le faltó un poquito de corazón, y cuando hizo el preboot, de plano había como mucha agresividad, y yo dije, no por ahí va la lección. Y como eso, han sucedido varias cosas. Tenemos el claro caso de Jeff Jones, que ha hecho cosas divinas y magníficas y maravillosas en Green Lantern, pero pues ha tomado otros títulos, desafortunadamente Flash, que honestamente no han tenido el mismo poder que uno pensó que podrían tener, ¿no? Entonces, también hizo, creo que muchas personas se quejaron de Brightest Day, porque honestamente fue como que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque honestamente no pasó nada. Afortunadamente regresaron ciertos superhéroes que nunca debieron de haber muerto, uno de ellos en el Aquaman. Pero quitando eso, no había como que mucha razón de ser. Pero lo que me gustaría hacer es, pues, empezar, y ya sea que podemos empezar ad libitum, o podemos empezar en orden alfabético, o podemos empezar por títulos, no sé cómo les gustaría empezar, pero aquí tenemos al señor que nos acompañó en la primera plática de los nuevos 51, y él, una de las cosas que él quería era en serio ir y analizar número por número, historia por historia, y es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, viene en un excelente momento, porque ya me eché los primeros números, unos. Estoy todavía parcialmente en los números dos, porque después de leer los números uno, hay algunos que de plano no me atrevo a volver a leer. Batwing siendo uno de ellos. Porque honestamente, aburrido es poco lo que hace este título. Y honestamente, es una agresión a todos los seres humanos. El número de Hawk and Dove, no sé si alguno de ustedes tuvo la desfortuna de leerlo. Pero bueno, entonces, no sé si tienen alguna opinión en particular de cómo les gustaría que empecemos. Empezamos por títulos. A ver, José Luis. A mí, yo quiero decirles que lo que dice, que es un... Exacto. Bueno, de hecho dijo que era un relaunch, porque en algunas cosas iban a empezar de cero y algunas cosas no. Sí. Como que es muy confuso. Bueno, entonces yo siento que podemos agarrar título por título y empezar a decir qué fue lo que sucedió antes y dónde estamos. Porque en el caso de Action Comics y Superman, sí, como tú mencionas, es un número cero o un número uno o un empiezo completo. Pero algo que me ha roto el corazón en tantos niveles que no tengo ni idea. Porque aquí en Fantástico, esta grande y magnífica tienda, ¿verdad, Juan? Vine a dar una plática acerca del mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Su nombre es Hal Jordan y era acerca de War of the Green Lantern. Y me eché horas, yo creo que hasta que lo estuvo aquí, horas, hablando acerca de Linterna Verde. Y después de contar toda la historia de él y de los Guardianes del Universo, etcétera, empecé a hablar de War of the Green Lantern y ser muy específico de lo que pasó. Y sin embargo, en mi programa de Comic Conexión, que lo pueden escuchar todos los miércoles, de 5 a 7 a través de tu radio online.net, mucha gente me ha preguntado, un momento, ¿cómo es que Siniestro es Linterna Verde? Le digo, Dios mío, o sea, ¿no leyeron World of the Green Lantern? ¿No fueron a la plática? Y de hecho, esta plática como esta, está fue grabada para que la gente pudiera escucharlo, se lo pudo asistir. Y sin embargo, esa pregunta la he recibido por lo menos dos veces. Y las dos veces, y todas las personas que han escuchado con conexión saben, que cuando yo recibo una pregunta especialmente de Linterna Verde, me he hecho como tres horas hablando acerca de él. Y después de hablarlo, me lo vuelven a preguntar y eso me rompe el corazón. Porque sí, tristemente, siendo que Geoff Johns estaba ya muy muy encarrilado. Sí, alguien leyó aquí War of the Green Lanterns y todo lo que ha hecho Geoff Johns en Green Lantern, solo Karmic y esta doctrina. Señores, léanlo, es buenísimo. Él estaba súper encarrilado. Y como él fue uno de las personas que fue las encargadas de este nuevo reboot, de hecho fue el escritor de Flashpoint, que es lo que nos lleva a este reboot, él dijo, pues no, todo lo que yo quiero hacer pues está como que muy encarrilado y no quiero tirarlo toda la basura por esto. Y se lo permitieron porque él es, entre comillas, uno de los arquitectos de DC. Entonces, él pudo continuar. De hecho, Swamp Thing continúa de una historia que creo que nadie leyó. ¿Todos leyeron Brightest Day? ¿Sí? ¿No? Hay mucha gente que no. ¿Tú sí? ¿No te gustó, verdad? Dos, tres, ¿verdad? Sí, igual, yo pienso lo mismo. No es tan malo, pero no es tan bueno, ¿verdad? Gracias. Déjame decirte una cosa. Aquaman me encantó. Todo lo que hicieron con Aquaman. Buah, Dios mío, no hablemos de eso. Hawkman mete... Sí saben la historia de Hawkman, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Silver Age y en la Golden Age era muy simple? Y después sale Hawkworld y ya nadie entiende su historia. En hora cero. No tienes idea. Pero no se preocupen porque salió Savage Hawkman, número uno, y tendremos que hablar de Hawkman. Entonces yo siento que tal vez hay que hacer un intermedio antes o después de hablar de Hawkman, porque créanme, se van a confundir, pero no importa, para eso estoy yo, hacer toda esta historia. Pero bueno, entonces en el caso de Swamp Thing, continúa The Brightest Day. The Brightest Day se va a Brightest Day, The Search for the Swamp Thing, y después se viene a Swamp Thing. Cuando yo tomé el número uno de Swamp Thing, me confundí, y dije, ¿cómo puede ser que me haya confundido si leí todo Brightest Day? Y dije, perdón, no leí esos tres números de Search for the Swamp Thing. Los intenté leer, porque son malísimos, pero uno es lo que tiene que hacer, ¿no? Y los empecé a leer, y me estaba aburriendo, pero dije, pues voy rápido, y como que no le entendí nada, pero al menos sé quién es Alec Holland, sé quién es Swamp Thing, y si no lo saben, creo que lo hablaremos de ambos. Y más o menos entendí, y sí me gustó, en el caso de que trata de mantener la idea de ser suspenso. O sea, no sé si algunos de ustedes han tenido en su colección, o tuvieron la oportunidad de alguna vez haber leído algo de Alan Moore. Bueno, cuando empieza el personaje de Swamp Thing, empieza como una manera de explorar historias de horror en los años 80, principios de los 80. Lo escribe Len Wein y lo dibuja Bernie Wrightson. El cómic nunca tuvo un super auge, nunca fue super popular, pero tuvo un cierto nivel más que nada por el arte. Cuando ¿qué onda? Carmix, por favor, estamos como si fuera en el cine. Hay que apagar los celulares, por favor. No, estoy jugando. Una señorita que estaba a punto de apagar su celular, no, por favor. Entonces, a donde voy con todo esto es que cuando se van ellos dos, entra Martin Pasco y entra John Tottle, bendito, y continúan tratando de hacer historias de terror, pero sin querer, continuamente caen en historias de superhéroes. Una de las historias que caen es que le dan superpoderes a Matt Cable, que es el amigo, el Jimmy Olsen, se podría decir, de Swamp Thing, y le dan poderes de la nada, sin una razón clara de ser, ni por qué los tiene, ni por qué los adquiere. Entra Alan Moore y empieza a hacer historias bastante interesantes y de suspenso, y utiliza todas las cosas preestablecidas por Martin Pasco y por Len Wein para contar historias de suspenso, y de hecho, en la portada decía, suspense quiere suspense. Y lo que me gustó de este primer número, aunque sí es un poquito confuso lo que está sucediendo con Alec Holland y con Swamp Thing, es clarísimo que están yendo por ese lado de suspenso, ¿no? Entonces, pues, no sé, hacemos un detín de Marín de Doping, oye, vamos agarrando uno, o alguno de ustedes tiene una pregunta clara acerca de uno de ellos, contestamos desde arriba, a ver. Carmix, adelante. Yo creo que comentaron, no sé si la ¡ay, Dios mío! ¿Quieres ir de manera cronológica? Bueno, ahí les va, algo que no me gustó de este lanzamiento. Empieza fuerte con Justice League. Y la razón por la que me gustó que el relanzamiento empezara fuerte con Justice League es porque las personas que vivieron en los años 80 recordarán que X-Men era imparable. Nada podía tocar a X-Men. Y si tú veías en Diamond Comics la lista de los 10 primeros cómics o los 100 primeros cómics, siempre aparecía X-Men, seguido por algo con Wolverine, ya sea una miniserie, su propio título, seguido por algo con Lobo, ¿no? Después algo tal vez con Punisher, ¿no? Y otra vez con X-Men, tal, un X-Force, un X-Factor o algo así. Y cuando ya finalmente veías los títulos de DC, que son los que están más cercanos a mi corazón, Batman estaba con el número 20, Superman estaba en el número 50, y la Justice League era uno de los peores títulos de los 80, porque no sabían qué hacer con los personajes. A través del tiempo, han tenido buenos momentos, como en el caso de Grant Morrison, pero siempre por alguna razón es muy difícil escribir para superhéroes, un grupo de superhéroes tan grande y tan poderoso. Entonces siempre terminan abajo, siempre terminan abajo, siempre terminan abajo. Y curiosamente lo mismo le pasaba a los Avengers. A través de algún milagro, la gente le está gustando la basura que está haciendo Brian Michael Bendis, y afortunadamente de alguna manera u otra, Avengers está en lo más alto de las ventas, y curiosamente la mayoría de los eventos que están sucediendo ahorita en Marvel tienen que ver más con los Avengers y con héroes relacionados con los Avengers como Capitán América o Thor, como Fury Cell, que acaba de ser, y se están alejando un poquito de todo lo que son los hombres X y los mutantes, que Dios mío, ya era hora, porque yo ya estaba un poco más que harto. Y lo que me gustó de que lanzaran esto con Justice League es que dije, bueno, al menos Justice League otra vez va a estar al inicio de las ventas, porque no sé si alguno de ustedes leyó lo que hizo James Robinson, el gran y magnífico James Robinson. Qué bueno estar con nosotros, mi querido Spike. Un placer tenerte con nosotros. A ver, saluda a la gente. ¿Cómo están? Perdón por el tráfico, hermano. No se preocupen, pero bueno, ya está aquí Spike Valentine. Estamos ahorita ya hablando de los títulos en sí. Estamos empezando con los títulos que vimos. Empiezan a nivel cronológico, como Action Comics y como Justice League. Entonces, empezando con Justice League, me gustó la idea de que hicieran este relanzamiento con Justice League para enfocarse en este título y a ver si le da un poco más de vida, un poco más de ventas, un poco más de atención. Leí el número uno, todos leímos el número uno, ¿verdad? Me rompió el corazón. Para empezar, están relanzando algo y empieza 5 años atrás. Entonces, ya de entrada estás entrando en problemas de cronología y de continuidad. Que la razón para lanzar un número uno es para no tener problemas de cronología y no tener problemas de continuidad. No sé qué tanto ustedes ubiquen el lanzamiento de Ultimate Comics. La idea de Ultimate Comics era alejarnos de la continuidad para poder contar un nuevo estilo y un nuevo tipo de historia. Y que Javier Sabio, ¿qué onda? Un aplauso para Javier Sabio, que no se tuvo que cancelar algo con alguien para poder estar con él. Saluda a la gente, por favor, Javier Sabio. Pásate para acá para que sea más fácil de intercambiar. No, para poder intercambiar el micrófono de manera más simple. ¿Por qué no sales tú primero, mi querido Spike? Entra Javier Sabria y así como que hacemos un pequeño bailecillo. No pasa nada. A ver, venme para acá, mi querido Javier Sabria, y ya estamos. Dios mío. Ok, ya estamos. Perfecto. ¿Estamos bien? Estamos ahorita hablando de Justice League, creo que tú también lo leíste. Qué bueno. Entonces, ya empezamos con problemas de continuidad, haciendo esto que sea 5 años atrás. Y lo peor de todo es que en el caso de Action Comics es 5 años más atrás. Entonces, si en Justice League ya tenemos a un Superman con armadura, entonces digamos, el inicio de la era heroica en el universo DC empieza 10 años atrás. Y la carga de continuidad nomás es enorme. Y además uno tiene que pensar qué está sucediendo con los grandes eventos. ¿Existieron? No existieron. ¿Crisis existió? No existió. No es imposible que haya existido. Porque no existe crisis, imagínense toda la cantidad de cosas que cambian. Que si no existió Zero Hour, como acaba de mencionar el doctor Pamplina, pues también qué cantidad de cosas no sucedieron. Entonces ya, con la esto es la primera página. Ya con la primera página me estoy haciendo 20,000 preguntas que no me debo de estar haciendo porque tengo que estar disfrutando un nuevo cómic, un nuevo maldito sea número uno. ¿Ok? Empieza el número. Y es increíble que el hombre que me devolvió al más grande héroe de todos los tiempos, su nombre obviamente es Jordan, lo haya tratado tan mal en este número uno, lo trata como un idiota. Batman lo desarma inmediatamente, y sí, Batman tiene esa capacidad, pero ¿para qué lo haría? ¿Para burlarse de un hombre que acaba de conocer? Batman no tiene ese tipo, no es agresivo de esa manera, es agresivo con los criminales. Estos son, según yo, los dos personajes que no cambiaron en sus títulos regulares. No, tienes toda la razón, no cambiaron para nada. Sí, es tristemente un intento desesperado de hablarle a las nuevas generaciones, no a nosotros. Pero curiosamente, eso de hablarle a las nuevas generaciones y todo eso, yo no sé si el Batman de esta generación nueva o la generación antigua en algún momento se vuelve tan agresivo que tiene que decirle a un héroe nuevo que está conociendo, eres un idiota, y te lo voy a demostrar. Por ahí como que nunca he sentido que vaya Batman, ¿no? Vemos esa estupidez. Después de eso vemos a un Big Stone. ¿Alguno de ustedes aquí es fan de los New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez? Bueno, las personas que crecieron con ese personaje, era el personaje más entrañable de esa serie. Era el Ben Grimm de esa serie. Y lo adorabas, porque a pesar de que ya no era un total ser humano, era el más ser humano, o el más humano, de todos y cada uno de los New Teen Titans. Y déjame decirte, en ese equipo, bueno, si había algo más que nada, era humanidad. Pues lo que yo quiero decir es que fue tan entrañable que fue en la caricatura. Exacto. Pero bueno, entonces, el problema que sucede acá es que no lo vemos convertido en cyborg. Entonces digo, si lo convertimos en cyborg más adelante, van a tener que meter todo el crecimiento del personaje que habíamos visto en los Teen Titans, lo van a tener que meter con calzador en tres números. En cambio, si hubieran agarrado el mismo cyborg que ya conocíamos nosotros, o tenemos esa idea de quién era el personaje, de manera más fácil nos podían presentar. Pero ahorita tenemos que ver cómo tiene el accidente que sucede en el número 2, cómo se transforma, cómo deja de odiar a su padre, cómo acepta su condición, cómo empieza a trabajar dentro del... Entonces, vamos a tener meses y meses y meses y años y años y años de construcción de personaje, cuando toda esa construcción ya estaba hecha previamente. Después, algo que yo detesto, la razón por la que yo rara vez, las personas que han venido acá saben que yo cuando vengo acá ya hablo de DC, o traigo una playera de Batman, o traigo una playera de Linterna Verde. Hoy traje la de Superman, porque Superman está muerto. Y lo acaban de matar, con Action Comics número 1. Ahorita me pegas, Spike. Lo acaban de matar con Action Comics número 1. Y el último, no sé, ¿cómo se dice esto? Nail, el clavo en el ataúd. Fue su primera aparición en este nuevo universo que fue en Justice League, porque lo primero que hace cuando entra en Linterna Verde y dice, hey, ¿cómo está Superman?, es golpearlo. Entonces, yo cuando veo eso, digo, lo que quieren hacer es quitarle esta idea de que es un Boy Scout, pero es que Superman es un Boy Scout. Ahí tienes el micrófono, mi querido, que está mamplina. El problema es el 1 y el 2. ¿Pero en qué compañía hacen eso? ¿En qué compañía? Entonces, dilo. Marvel. Porque en DC, cuando dos héroes se conocen durante todo lo que fue la Silver Age y siendo la Bronze Age, es, hola, ¿cómo estás? Esta es mi identidad secreta. Y proceden a desenmascararse todo el tiempo. Yo recuerdo bien un número de DC Comics Presents. Es la primera vez, bueno, ya Firestorm, todos ubicamos a Firestorm obviamente, entra a la Liga de la Justicia, tiene su primer team-up con Superman dentro de DC Comics Presents, le manda un mensaje a Firestorm, Superman, que vaya a ver a Clark Kent al diario Planeta. Llega a Firestorm, hola, ¿qué tal? Clark, me dijo Superman que viniera acá a ver unas cosas contigo. Y Clark, sí, dame un segundo. Se voltea un rato Firestorm para ver todos los premios que ha ganado Clark Kent. Cuando regresa, está Superman ahí parado. Y le dice Firestorm, ¿dónde se fue Clark Kent? Y le dice, soy yo. Ah, ¿y por qué me dices tu identidad secreta? Exacto, como Kirby se acaba de mostrarlo de manera muy muy... Se quita los lentes, básicamente. Y le dice Firestorm, ¿pero por qué me dices tu identidad? Porque siempre es importante saber la identidad de todos tus compañeros, por si algún día estamos en peligro, saber a quién acudir. Y eso para mí siempre ha marcado cómo debe de ser y cómo funciona el universo de este. Y de hecho no lo digo yo, lo dice Kurt Busiek. En JLA Avengers, cuando los Avengers van al universo DC, se sacan de onda cuando ven que hay un museo para Flash. Y dicen, estos héroes obligan a la gente a crearles museos. Pero no, la gente le creó un museo a Flash porque adoran a Flash, ¿no? De hecho, por un tiempo, desafortunadamente, ya no está con nosotros. Había un condominio para todos los interrogadores que había en la Tierra. Había un condominio divino. Desafortunadamente, ya no existe. Trae su llama la maldita basura, Kyle Rayner, pero eso es otra historia. Ya llegaremos a... Es el número que está por ahí. Pero bueno, entonces el problema que yo encontré con Justice League es que no trata bien a Hal Jordan y lo mantiene dentro del mismo carácter y personalidad que ha establecido previamente Jeff Jones, nomás que lo hace un poquito más estúpido de lo que normalmente lo hace. Sí. ¡Exacto! A eso iba. Capitán, te adelantaste un poco, pero... Perdón. No importa, vamos a ir para allá. Y te voy a decir una cosa. El número 1 no me gustó para nada, por eso, ¿no? Porque tratan muy mal a los héroes y lo que hacen con Superman es detestable. Ahorita lo decimos, ¿cierto? Resulta que en el número 2, lo único bueno, lo único bueno es toda la interacción Barry Allen Flash, Hal Jordan Green Lantern. Y como tú acabas de preguntar, ¿dónde ocurrió eso? ¿Dónde se conocen estos personajes? En la Liga de la Justicia. Y la Liga de la Justicia no existe. Sí. Nos manejan muchas cuestiones que no sabemos. Sí, claro. Y saben su identidad secreta. Barry Allen sabe que Hal Jordan y viceversa. Y está contando mal la historia. Se está adelantando, como lo acabas de hacer tú, se está adelantando sin necesariamente darte, establecerte ciertas cosas. Pero dice Spike que tiene toda la solución. No es la solución, sino es como dar a notar que a mí se me hizo que lo hubieran hecho al revés, que el Justice League debió haber sido el último número que debieron haber sacado, porque así ya tienes, construyes a todos tus personajes al principio, ya tienes una Liga de la Justicia, porque la primera Liga de la Justicia eran personas que ya habían sido hechos. No tratas de construir y ver cómo acomodas algo que no funciona. Totalmente de acuerdo, y hubiera estado encantador que tú estuvieras en la junta de los editores para decirles eso, pero no estuviste ahí, no se lo dijiste, entonces tenemos que criticar las cosas como salieron y no como son. Yo quiero hacer mucha polémica. A lo mejor ahorita estamos viendo mucho de nuestros títulos, de nuestros personajes favoritos, pero si nos vamos más hacia atrás, estamos en un momento único del cómic norteamericano, porque ambas compañías están pasando una crisis increíble. O sea, si nosotros creímos ingenuamente que Disney comprara a Marvel no iba a tener repercusiones, sí les puedo platicar más adelante que en este momento las está teniendo. Y lo que está pasando en DC es parte de esas repercusiones de que Disney hubiera comprado Disney. De Marvel. Exacto. Pero quiero que recuerdes una cosa. Recordemos los años 90. En los años 90, especialmente a finales de los 80 y principios de los 90, y casi todos los 90, descubrieron todas las compañías, así como de a nivel magia, que si sacaban un número uno o una aparición de Wolverine, el cómic se iba a vender. Entonces lo que tenías era un pequeño spike, un subidón de ventas momentáneo, y después otra vez bajaba cuando salía el número 2. De hecho, estaba hablando ahorita con Juan y me comentó que sí, efectivamente, los números 1 de todos los nuevos 51 subieron exageradamente, de una manera ridícula. Los números 2 ya se bajaron un poquito. Cuando los 3, 4, 5, cuando llegamos, les apuesto que cuando lleguemos al sexto mes, voy a sacar un nuevo reboot del reboot, van a sacar una nueva línea de números 1, tal vez ahorita con la mujer de rojo que ha aparecido en todos los números 1, ya tendremos que hablar de ella también. Entonces, básicamente lo que tengo que decir ya, si nos remontamos otra vez, o regresamos, mejor dicho, a lo que es la Justice League, a mí en lo particular no me gustó, lo sentí muy carente, y lo peor de todo es que viene de un hombre que ha hecho cosas muy buenas antes, y dentro de este reboot, dame un segundito, mi querido Chicken Master, dentro de este reboot, tiene dos de los mejores títulos. Uno, obviamente, es Aquaman, y dos, no podría faltar, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, y su nombre es Hal Jordan. A ver, ¿qué quieres decir, Chicken Master? Bueno, todos sabemos que cuando fue Crisis en las Tierras Infinitas, fue para acomodar cosas que estaban en revueltas. Ok. Hora cero, más o menos, ¿no? Lo mismo. Era para componer lo que utilizaron para componer la crisis. Ahora, con sí. La otra crisis, la crisis era más, sí. Con Final Crisis, sí. También se veía que iban. No, pero Final Crisis no compone nada. No, pero de todos modos, mira, al segundo punto que quería llegar a medida que vayamos analizando los títulos es lo siguiente. Yo pienso que más de uno de ustedes tiene en su seis algún artista de su preferencia, ¿sí? Entonces, estamos en un momento, nosotros, los que ya tenemos unos 10 años por lo menos, como fan de un título, de un personaje, de un cómic, conocemos su historia, de ser quienes influyamos para cómo se va a educar a las nuevas generaciones. No lo digo como una cosa fea, no lo digo como una cosa lamentable, sino todo lo contrario. Quiero que veamos la oportunidad que tenemos enfrente de ser nosotros quienes decidamos cómo se van a escribir esos títulos que en este momento no nos están satisfaciendo. Porque ambas compañías, no se diga la otra, están así de estar en la disposición de hacer su mejor esfuerzo para conservarnos y adquirir nueva, nuevo público, y somos nosotros quienes podemos ser los protagonistas. O sea, eso es lo maravilloso de este relanzamiento, no solo de DC, porque Marvel también va para allá. Pues, me gustaría pensar que eso es cierto. No, nosotros podemos ser los protagonistas. Me gustaría pensar que eso es cierto, pero bueno, yo vivo en el mundo real. Entonces, yo lo que prefiero hacer es quejarme. Y afortunadamente lo puedo hacer todos los miércoles de 5 a 7 a través de Comic Conexión por tu radio online.net, donde esos jóvenes me han acompañado ya varias veces. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Entonces, yo quedé un poco insatisfecho con Justice League, en serio, me rompió el corazón. Porque además el arte de Jim Lee es muy bonito, muy desperdiciado. Y toda una teoría al respecto. Ven que se tardaron 2 años preparando esto, que tardó 2 años haciendo los bocetos y ya como a los 15 años cada vez. Y lo más triste es que también los rediseños, hay que hablar también de los rediseños de los trajes. Wow, qué feos. Porque yo honestamente siento que es un regreso a Image, donde dicen, hay que tener todo con armadura, hay que tener todo con piquitos, hay que tener todo con pelo largo. Y honestamente, hay ciertos héroes que no necesitan una armadura. Tal vez Aquaman, ¿por qué no? Batman sin duda, ¿por qué no? Lo hemos visto en las brillantes y magníficas películas de Christopher Nolan, y también en las de, no tan brillantes, pero también en las de Tim Burton, que usan una armadura. ¿Pero honestamente Superman con armadura? Aunque sea kryptoniana o no, ¿neta con armadura? A ver, el problema es este. Esto es Image de los 90. ¿Quiénes están creando esto? Y usando exactamente los mismos trucos. No, pero uno piensa que en 10 años pues hayan crecido un poco, ¿no? Yo solo quiero recordar que había un fan de 14 años que revolucionó la industria. Y tú sabes su nombre, por favor. ¿Jim Shooter? Exactamente. Sí, pero Jim Shooter... cuando revoluciona la industria en la Legión de Superhéroes y después en Avengers y en Marvel y todo eso, escribía bien. Porque antes de ser dibujante era escritor. No es la edad. No es la edad. En ese momento sí son las circunstancias de que ambas compañías no saben cómo. Y nosotros somos los consumidores quienes sabemos por dónde quieren ir. O sea, no es un acto de imaginación, es una osadía que podemos acometer. Entonces, esperemos que funcione. Yo creo que la mejor manera de votar es con nuestros pesos. Claro, esa es la primera. El título que se compre es el título que la gente va a saber, estamos yendo por el camino correcto. Los títulos que se dejen de comprar, como esperemos, Dios mío, sea Hawk and Dove, se deja de publicar y algo lo reemplazará y esperemos que sea mejor. A ver. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el título más vendido, tengo entendido, es Justice League, con como 200.000 copias, pero es el tope de la industria. Pues aparentemente les gusta que Superman sea agresivo. Y hablando de Superman agresivo, también salió Action Comics, por Grant Morrison. Estamos de acuerdo que Grant Morrison ha tenido una carrera fenomenal, ¿no? Hizo JLA, obviamente, antes de eso hizo Animal Man, y hay un número suelto por ahí que se llama Saint Sweetie Day, que es divino, si tienen chance de leerlo, léanlo. Y curiosamente ya está en el blog de Comic Conexión, que es comicconexion.blogspot.com, pero bueno, es otra historia. Yo tenía mucha fe, y además el arte de Rax Morales es muy, muy, muy bonito. La primera vez que lo vi fue en Black Condor, que también salió en los 90, y dije yo, wow, qué hermoso, y desafortunadamente Rax Morales no ha tenido una carrera brillante sin duda, pero muy esporádica. Hace un título por un rato, desaparece, hace otro título por otro rato, desaparece y así, ¿no? La calidad siempre ha sido excelente, muchas gracias, exactamente. Pero el problema es que es muy esporádico, ¿no? Y dices, yo cuando iba a salir Action Comics, dije, bueno, tenemos un buen escritor, tenemos un buen dibujante, tenemos un asqueroso traje, porque honestamente, véanme a mí, yo soy el Superman de Action Comics número 1. Okay, ¿estamos de acuerdo? Tengo los jeans. Ok, ya. No importa, la capa la dejaré acá en la casa. Pero sí, tengo la camisa, tengo los jeans, ya básicamente puedo salir acá a pelear por el bien, ¿no? Pero lo que no me gustó es que, si notaron, todas las personas que leyeron Action Comics número 1, él está peleando por el bien al estilo Batman de All-Star Batman y Robin. Está siendo agresivo, está haciendo regañón, está amenazando gente. Yo sé que al tipo que agarra y levanta y amenaza con tirarlo de un rascacielos es una persona mala. Batman lo ha hecho muchas veces. Superman nunca. Ni Alex Luthor. Sí, no, disculpe. ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Con sus dudas de si debo de hacerlo o no debo de hacerlo? ¿Cómo? Claro, ya sé a qué te refieres. Pero eso también lo hacía mucho Clark Kent, entonces como que, ahí se da. lo que no me gusta es que está viviendo como que como niño pobre, ¿no? Está viviendo en un edificio de muy chafón, en un departamento muy chafa, y ese nunca ha sido Clark Kent. No, no. hablar al micrófono sí es un poquito de acostumbrarse de vez en cuando. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que tienes un Superman muy agresivo. Cuando llega la policía a decirle que estás bajo arresto, ¿qué haría el Superman que nosotros conocemos? Ok, se entrega y deja que lo lleve la policía. ¿Y qué hace el Superman? Dice no, y se burla de ellos. Dice, a ver, uno de ustedes dispáreme para que vean que soy contra balas y ya me pueda ir. Se burla de la policía. Ni Batman hace eso. Porque Batman se desaparece antes de que llegue la policía, ¿sí? A ver. A ver. No está prendido. Ya está. Bueno, a mí, en el efecto Superman, no me gusta lo que están haciendo, pero lo comprendo, porque es lo que están cubriendo la espalda por su pierde todos los derechos. Ah, claro. Entonces, por eso están en la actitud, el traje. Sí. Y es una actitud muy noventera, muy agresiva. Es como Wolverine, pero de Krypton. Y perdón, yo prefiero ver a un Superman ñoño, porque la única manera que hace sentido Batman es si tiene un contraparte. Si ustedes saben, los grandes equipos cómicos, cuando son dos personas, tienen al gracioso y tienen al straight man, ¿no? Y en este caso, no necesariamente así, pero tienes al serio, tienes al straight man, que es representado por Superman, y tienes al violento, agresivo, representado por Batman. Yo les recomendaría muchísimo que lean Man of Steel de John Byrne, que es en los 80s, antes de que griten, especialmente Spike, porque siempre, cada vez que lo menciono me quiere golpear. Léanlo, porque es básicamente exactamente lo mismo que esto. Es un relanzamiento del personaje para una nueva generación, alejándose de todo lo que se había establecido antes en la continuidad, pero está respetando todo lo que ya conocíamos del personaje. Una de las razones que Spike menciona es, si tú lees los primeros números de 1938, así era la actitud de Superman. Sí, y Batman en 1939 utilizaba una pistola y mataba gente, ¿no? Y de hecho hay una parte donde Batman dice, muerte al Doctor Muerte. Dios mío, eran los 30. Pero resulta que poquito a poquito se va depurando, se va filtrando, y queda lo esencial del personaje, lo que funciona del personaje, y todo lo demás se aleja y se olvida. Y la gente dice, no, pues todo eso le sucedió al Batman de Tierra 2, y en Tierra 1, no. Entonces el problema que yo encuentro con esto que están haciendo con Superman es, lo están cambiando tanto, tan radicalmente, para que no sea el mismo ñoño de siempre, que ya no tenga sus calzones por fuera, y lo están cambiando tanto que lo están alejando de lo que es en esencia, el héroe modelo, el héroe luz, el que da su cara ante todos, y el que tiene que ser el modelo a seguir de todos los demás héroes. Todos los demás aspiran a ser él. Y a Batman le encantaría ser así, nomás que no puede. Pero le encantaría ser más como Clark, aunque nunca lo admitiría. Y de hecho, creo que es en el número 2 o el número 3, cuando en Man of Steel, el número 3 de Man of Steel, Superman y Batman se conocen por primera vez, y eso te define la personalidad de ambos. Y creo que es en el número 2, que es el primer enfrentamiento de Superman a Lex Luthor en Man of Steel, cuando Superman detiene a Lex Luthor, no puede hacer absolutamente nada hasta que el alcalde de Nueva York lo hace un deputy de la policía, y de esa manera él puede trabajar en Nueva York como parte de la policía. Y así es como debía trabajar Superman. Pero a ver, ahorita a ver. Ah, Chicken Master, ¿qué quieres decir? ¿Cuáles? Vamos a preguntarle a Spike, porque él dice que son super necesarios. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, no cambió su personalidad. No, para nada, porque no era necesario, porque es magnífico. Pero en el caso de Superman, sí, pero el problema es que Linterna Verde se está vendiendo gracias a Geoff Johns. Superman se está vendiendo gracias a que es Batman. Pero lo que no se está vendiendo, y desde hace siglos no se está vendiendo, es Superman. Entonces, la gente cree, bueno, si ya le dimos a un Superman ñoño a través de tantos años, desde los años desde los 40, ¿está bien? O desde los 40, del 42 en adelante, más o menos, antes, ¿desde cuándo? Superman ñoño empezó más bien por ahí de finales de la Guerra Mundial. Estamos hablando del 45. Entonces, del 45 hasta que nos han dado un Superman ñoño, que yo admiro y lo quiero mucho, y no está funcionando, pues ¿qué sucede? Pues vamos a darle a Wolverine, pero con un traje de Superman. Sí, sí, hay que reconocerlo. Es un desconocido y es un anarquista. O sea, a mí sí me hubiera dado miedo un número 2 si no lo dejan inconsciente al final del número. Ok, gracias. No he leído el número 2 desafortunadamente, pero sí leí el número 1 y no me gustó para nada, porque esta agresividad y lo que tú mencionas de que Superman va al techo, se cambia y baja como si nada, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de leer Superman de Tierra 1, escrito por J. Michael Straczynski, salió, es un hardcover. Creo que también llegó y se vendió ese mismo día y ya nunca se volvió a encontrar. Bueno, si tienen la oportunidad, cómprenlo. Porque a pesar de que J. Michael Straczynski ha hecho las peores historias del Hombre Araña que jamás han existido, ha hecho cosas muy malas en el mundo, hizo Babylon 5, que es una serie de ciencia ficción buenísima, y también hizo The 12, que Spike y yo somos los únicos fans en todo el planeta, por eso es que llegó en el número 8 y los últimos 4 números no han salido. Pero bueno, les recomiendo muchísimo esto, porque mantiene la personalidad y el carácter y todo lo que conocemos de Superman intacto, contando una nueva historia para una nueva generación. Y al final, el personaje, no sé si vieron toda la portada, que está utilizando una chamarra de cuero con una pequeña capuchita y todo eso. Y lo padre fue que yo pensé que el personaje que iba a salir en esta historia iba a ser así todo el tiempo, ¿no? Con su capuchita y su camisa de cuero. No. Así es como empieza. Y después se transforma en el Superman que todos conocemos, ¿no? Y eso me gustó, cómo el personaje crece en este corto espacio desde este hardcover para llegar de punto A a punto B, más o menos lo que hace James Robinson en 80 números con Starman. El personaje empieza sin querer, sin ni una gana de ser superhéroe, y termina queriendo ser igual que su padre, ¿no? El Starman de la Era de Oro. Entonces, yo siento que, qué tristeza que, si el mismo J. Michael Straczynski, que nos dio a un Hombre Araña que era el avatar de las arañas, entendió que lo que tenía que hacer con Superman era mínimo, porque ya todo estaba hecho. Y Grant Morrison viene, y te lo cambia totalmente, pero a ver, Spike dice que tiene la clave para que nos empiece a gustar este título. No es que les guste o no, sino que hay que recordar que originalmente Superman no era un Boy Scout, era un revolucionario. O sea, aquí lo que establece son cosas de la Golden Age, como que él pelea por una agenda social. ¿Por qué vive como Spider-Man? Porque originalmente la Golden Age tampoco era rico. Superman surge de la depresión de los 20. Entonces hay que recordar esa parte, y lo que está haciendo Grant Morrison es interpolar eso con un contexto normal. Yo no lo vi tan agresivo, lo vi un poco cínico, igual de cínico que cuando ganó la guerra mundial en dos páginas, cuando se llevó a Hitler y a Stalin a no me acuerdo dónde se lo llevó, algo así, pero fue cínico, fue así como que sí, tú crees que la vas a hacer así, entonces vámonos, y los avienta. O sea, ese Superman existe desde antes, es el Superman original. No estás enamorado de la edad John Byrne, muchos están enamorados de la edad John Byrne, no es mala, pero esto es un reboot. No, está bien, es un reboot y está mal hecho, a ver. Lo que quieras. Ok. Ah, claro. Ok. ¿Por qué sientes que te aburría? No siente, le aburría. Ok, ¿por qué te aburría? Demasiado serio, siempre tenía la solución para todo. Ok. Es que sí sabes que es Superman. Sí. Entonces, por eso. Sí, pero no sé. Sí. ¿Ah, sí? ¿Porque tiene más problemas? Va. Ok. Entonces, tú lo que necesitabas era un personaje un poco más, entre comillas, real. A, digamos algo como los héroes de Marvel, como los Cuatro Fantásticos o el Hombre Araña. Ah, ok. Es un ñoño, es un ñoñazo, ¿sí? Claro. Qué curioso, ¿eh? ¿Has tenido la oportunidad de leer algunos títulos de John Byrne? Solo lo de John Byrne, todo lo que pasó después es muy aburrido. No, sí. Ok, mira, bríncate Crisis, honestamente, bríncate. Lo único que tienes que saber de Crisis es lo mismo que tienes que saber de este reboot. Todo lo anterior se tiró a la basura y empezamos de cero. Te recomendaría, en serio, darle una oportunidad de leer Man of Steel y dime si ese personaje que ves en estas páginas te llama más la atención que el Superman que tú conocías, porque lo que tú mencionas es muy, muy curioso y es algo que creo que todos vivimos. Yo llegué a ver la caricatura de los Super Friends y me encantaba, pero si la veo ahorita vomito, porque es estúpida, es ridícula, es algo muy nostálgico, algo que te va a mover el corazón, casi como la serie de Batman de los 60, debilidad. Obviamente le tengo un gran amor y un gran cariño porque lo vi cuando estaba en un año, no menos, ¿no? Menos porque yo nací en el 87. Entonces, un segundito. Entonces el problema es que entiendo de dónde vienes, ¿no? Porque si yo vi las caricaturas de Superman que tú mencionas, creo, tal vez, y si Superman resolvía todo en 25 minutos y lo resolvía desde la nada. Porque Superman tiene un supercerebro, no sé si sabías que en los años 40 se estableció que obviamente como si tiene superaliento y tiene supervisión y tiene superfuerza, obviamente tiene que tener un supercerebro. Y en muchos casos, en el cómic de los años 70, de los años 80, era igual inteligente que Reed Richards, estamos de acuerdo, que no pueden hacer eso. Y lo que me encanta de lo que hace John Byrne es que enfatiza hombre y se aleja de lo super. De hecho, él no le gusta que le digan Superman porque siente que la gente va a pensar que él puede resolver todos los problemas. Y mantiene mucho lo que él es básicamente el hijo de granjeros de Kansas. Tal vez no te da totalmente un héroe de Marvel o un héroe estilo Marvel, pero lo que sí hace te da un héroe mucho más falible. Que tiene todos estos poderes, pero aún así es falible y tiene todo el peso de que tiene que ser el héroe modelo de para todos, a seguir para todos los demás. Entonces es... Date la oportunidad de leer Man of Steel. Olvídate de Crisis en Tierra, se va a confundir. A mí me confunde. Yo leí todos los cómics antes de la Crisis en los Infinitos. A ver. Yo creo que más fácil podría también ser Superman for All Seasons de Jeff Lowe y Tim Sale. Puede ser, nomás que tal vez el arte de Tim Sale no sea lo tuyo, porque el arte de Tim Sale te tienes que acostumbrar. Mira, crecer es inevitable. Madurar es opcional. Yo sí quiero saber cuál es tu opinión del nuevo Superman. Sí. Sí. Ah, claro. Okay. Bueno, no. Déjenla que termine. Dilo, Dios, termina. De hecho, me agradó el nuevo Superman. Okay. No, es un buen tal, pero no es una mala persona. Va. Se ve nuevo, no es una mala persona. Tal vez tenga que aprender a hacer esto en el interior. Okay. Bueno, en tu caso está bien, y digo, Tomás, te explico, la única razón por la que lo comparo con Wolverine, con un escudo de Superman, es porque si escucharías con mi conexión todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online, internet, sabrías que yo tiendo a exagerar para hacer un punto, ¿ok? Porque es mucho más fácil que conseguir una reacción de cualquier escucha si dices algo extremo, como cuando yo dije del Ultimate Spider-Man, que es básicamente Peter Parker con un bronceado al extremo, ¿no? Es mucho más fácil conseguir que alguien diga de qué está hablando, a qué se refiere, y por eso digo que es como Wolverine. En lo que yo refiero es que si tú comparas al Superman que yo conozco con su nueva actitud, es tan brusco, totalmente brusco, como ir de Cyclops a Wolverine. Es algo gigantesco. Entonces, por eso a mí no me está gustando. Qué bueno que te esté gustando a ti, y creo que así como tú y Spike, va a encontrar muchos fans en este personaje. Yo en particular lo declaro muerto. A mí también me gusta ese ángulo que pareciera que me encantaría que se fueran por ahí. Lo que voy a decir no me agrada. No, a mí realmente, para mí, un cómic es algo que me saca del mundo. Pero sí veo un fuerte coqueteo tanto de DC como de Marvel, de tomar en cuenta un poco lo que políticamente está pasando en este país, ¿no? O sea, si es un Superman que lo vería yo tranquilamente fuera de Wall Street, en los cookies de Wall Street, ¿no? A mí no me gusta, honestamente, pero siento que están coqueteando por alguna razón muy particular con eso. Y qué lástima, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Estamos tan cerca a que sean las 5 y solo hemos hablado de 2 títulos. Hay que mover esto, okay, porque todavía nos faltan como 49 títulos. Sí, yo creo que es lo que estaba opinando. De hecho, la razón por la que estamos hablando de los primeros, si hubieras llegado a tiempo, lo sabría, es que José Luis fue el que propuso estos 2 títulos porque son los que ocurren antes. Supuestamente tenemos una Justice League que toma lugar 5 años atrás, y tenemos un Action Comics que toma lugar 5 años antes de la liga. Entonces tenemos 10 años que no sabemos qué está pasando, excepto por estos 2 títulos que nos van a mostrar este mapa. ¿Algún otro título que tengan mucho la atención que quieran hablar? Esperemos que no sea Green Arrow, porque Dios mío, en serio. A ver, ¿qué más? Ah, perfecto. Pues mira, ¿qué les parece si vamos, yo digo rápido mis opiniones, y ustedes me van diciendo si, ¿qué les parece, no? Afortunadamente traigo acá la Batipad. Mira, aquí tenemos a Batman, me encantó, me fascinó. Creo que Scott Snyder es un excelente escritor, y Jeff Jones, y el arte de Greg Capullo es divino. Qué tristeza que lo perdimos por tantos años dibujando Spawn, donde no estaba dibujando con su estilo, di lo que quieran, sí que más, no estaba dibujando con su estilo, estaba dibujando como una imitación de Todd McFarlane, y eso fue bastante triste. Detective Comics, alguien que por favor le diga a Tony Daniel que no sabe escribir. Batwing, ¿en serio necesitamos a un Batman de África? Y además, honestamente, si no existió o nunca ha existido Batman Inc., ¿de dónde sale Batman? Batman The Dark Knight, que alguien por favor le diga a David Finch que se lo dibuje, que dibuja precioso, pero sus historias son ridículas. No. David Finch. Batman y Robin, me gustó, no me gustó tanto el arte, está bien. No me encantó Damian Wayne, lo detesto, pero honestamente Peter J. Tomasi es divino. Y todo lo que sucedió en Batman y Robin me gustó, el primero y el segundo. Batgirl, honestamente me van a linchar, pero lo voy a decir, me gustó. El arte está divino, está interesante. A ver, ¿qué dice ahí? El 2. ¿El 1 también? No. ¿Lo leí ayer? Agarra el 1. Agarra el 1, vas a ver. No, no. Soy diferente, pero no, relájate. Batgirl, me gustó mucho el arte, me gustó la opción con mi personaje. Es una tristeza que ya no sea Oracle, me gustaba mucho más como Oracle, pero no me molestó para nada. Batwoman no me gustó para nada, excepto el arte está divino. Nightwing, bueno, es una revelación, uno de mis títulos favoritos, pero obviamente, ¿de dónde viene este Nightwing? Porque si solo los héroes han existido por 5 años, ¿en qué momento él abandona a Batman? ¿En qué momento inicia la... ¿En qué momento se convierte en Batman? ¿En qué momento inicia los New Teen Titans? Si la Liga de la Justicia no ha existido, ¿cómo va a existir los New Teen Titans sin la Liga de la Justicia? No tiene ningún sentido en el mundo. Catwoman es abominable. Tú como mujer deberías en serio romper todos los títulos de Catwoman que encuentres. Birds of Prey es muy aburrido, es muy, muy de fórmula. Y Red Hood and the Outlaws, Dios mío. En serio, es una agresión total a todos los superhéroes. A ver... Mi querido Spike, ¿qué opinas de los títulos de Batman que has leído? Si los tengo. Yo sí, en general, de acuerdo, excepto por ejemplo Batgirl, yo sentí que no sabía para dónde ir. Me gustó, por ejemplo, lo que hace Scott Snyder, indiscutiblemente está muy bueno. No me gusta, está indiscutiblemente bueno. Lo demás es, o sea, por ejemplo, Birds of Prey no me desagrada, pero sí tiene eso como va. Nightwing estuvo bueno también. En general sí, pero te puedo apostar que lo escribió Paul Jenkins en Dark Knight. Pues entonces Paul Jenkins está tomando droga muy mala, porque es malísimo. Es que ese primer número de hecho me eché todos los números anteriores de Batman de Dark Knight, son malos, pero del uno en adelante son peores. Yo en GLA sentí que me estaban trayendo un poco al Batman el regreso del Caballero Oscuro, y a pesar de que empieza muy bien el primer título de Batman, porque empieza realmente en el conflicto, todo lo demás va decayendo un poco, y es muy arriesgado meterle a la cuestión grupos raciales, y sí hubo muchas luces bajas y altas, o sea, generalizado. ¿Y ustedes en general qué opinan, o tienen algo importante que decir acerca de los títulos de Batman? ¿Algo que les haya gustado mucho, lo hayan detestado totalmente? ¿No? ¿Carmi? A ver, el señor. Sí. Exacto. Es muy curioso. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y déjame decirte una cosa, si en serio quieres un día explote tu cabeza, lee Judgment Day, lo escribe Alan Moore y lo dibuja Rob Liefeld. Si estás hablando de un escritor sobrepasando a un escritor por leguas, lee The Judgment Day. Suprema además. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, excepto con lo del cambio del número 2. A mí lo que me está gustando mucho de los títulos de Batman y de Batman y Robin es que no uso al mismo superhéroe de dos formas de ser. en cuestión de Batman, estamos viendo al Batman detectivesco, al Batman superhéroe, al Batman que está solo contra toda la maldad de Ciudad Gótica. De hecho, lo primero que vemos en el inicio es él peleándose contra todos los locos de Arkham, que resulta ser como... estaba en el Danger Room de la Baticueva, pero bueno. Pero fue muy bonito, ¿no? De ver cómo Batman solo se enfrenta ante todo esto. Y en Batman y Robin vemos lo que estás mencionando, a un padre tratando de educar a su hijo para que su hijo no sea un loco que eventualmente destroce el universo, que es básicamente el legado que él tiene por ser el hijo de Talia al Ghul y ser el nieto de Ra's al Ghul, ¿no? Está todo buscando una manera de cuidarlo, una manera de guiarlo, como alguna vez guió a Dick Grayson, a Jason Todd, y falló brutalmente y logró hacer algo más o menos con Tim Drake hasta que su padre muere en Identity Crisis, y bueno, ya todo cambia. Pero además, algo muy curioso que me encantó, y honestamente quería parar a aplaudirme cuando lo estaba leyendo, el gran danés, ¿sabes quién es? ¿No? Es Az, el batiperro. Finalmente vamos a tener el batiperro dentro de la continuidad, y eso me tiene muy feliz, porque honestamente Krypto siempre me cayó mal, pero Az, el batiperro, me encanta, me fascina, y lo que más me gusta, y espero que lo hagan, es, Dios mío, que le pongan la máscara. Porque sí sabían que el batiperro tenía una máscara. ¿Saben por qué tenía una máscara? Para esconder su identidad secreta, señores. Tienen que entender que Batman adopta a este perro, y el perro tenía en su frente tenía un parche de, ¿cómo se llama? De pelo en forma de diamante. El paparazzi tomó fotos de Bruno Díaz y Dick Grayson con un perro con un parchecito de pelusa ahí en forma de diamante. Obviamente, cuando se van a pelear contra los criminales de Ciudad Gótica, el perro se mete al Batimóvil porque quería pasear. Pero resulta que cuando se van a pelear contra los criminales, dice Robin, ¡oh, un momento, Batman! ¡Ah, se metió al carro! ¿Qué hacemos? Dice Batman, ¡ah, utiliza una de mis máscaras y hazle una máscara al perro para que nadie vea su diamante, porque si no van a saber que el mismo perro de Batman es el perro de Bruno Díaz! No tienes idea, eran los 40, Dios mío. ¿Y a eso quieres regresar, Spike? ¡No! A los 30, pero bueno, pero tenemos un poquito. Y resulta que afortunadamente, Bruce Timm y Paul Dini son grandes fans de todo esto, de Batman en general y todas sus eras. Y Batman, el Batiperro originalmente era un pastor alemán. Lo volvieron gran danés en la serie de Batman Beyond. Por eso es que cuando lo hicieron en gran danés, me encantó, me fascinó, me divirtió muchísimo. Y básicamente lo que está haciendo es, le está dando un perro a su hijo para que su hijo deje de ser tan odioso. Porque fue criado, por Dios mío, la Liga de Asesinos. Ah, sí, lo aborrezco. Y espero que lo maten pronto, igual que lo hicieron una vez con Jason Todd. Pero mientras tanto, lo que está haciendo Peter J. Tomasi es tratando de que nos caiga bien un personaje odioso. Y lo han hecho dos o tres veces algunos escritores y lo han logrado. Y esperemos que lo logre ahorita, porque Damon Wayne, qué tristeza. A ver, el señor tiene otra pregunta más. Ajá. Como que... Claro. Sí. Sí, está bien. Tiene sus títulos. Lo que pasa es que Batman, como está todavía atrapado en su adolescencia, ¿no? En su niñez, después de ver la muerte de sus padres, obviamente el que lo cría, sin duda, es Alfred, y Alfred es el que les ha sabido dar cariño y amor a todos los hijos adoptivos de Batman. Batman les ha entrenado para guiar toda esta furia hacia el lugar correcto, casi como en Dexter, básicamente, ¿no? Sí, hay algunos que son fans de Dexter. Pero el que les da cariño y el que los crece, sin duda, es Alfred. ¿Algo ibas a decir, Chique Master? Sí, bueno, nada más para complementar el comentario. Sí. Yo siempre vi esta relación de Damian y Bruce como hermano mayor, menor, y al creciendo la figura paterna. Ok, sí. Porque el papá de Batman está en crecimiento. No, siempre lo hacía. Y él nunca se hizo papá. Oye, ni siquiera tiene un relación. Le tiene miedo a ser papá, y de hecho, el Batman en el que yo creo, le tiene miedo al sexo, entonces por eso es que no sucedería lo que sucede en Catwoman, porque él no sabría qué hacer. De hecho, y si no te asustes, Carmix, entonces me gustaría darle a Carmix las gracias, porque él es el que está pasando el, ¿cómo se llama? el micrófono está sirviendo aquí, como que él la sigue con conexión de miedo. No, pero a lo que voy con todo esto, no te asustes, Carmix, lo que me refiero es, en mi teoría mía propia, que no le copié a nadie, o sea, se lo copié un poquito a John Vixen, después de la muerte de sus padres, Batman a un nivel psicológico está atrapado a los 8 años y no puede madurar porque le da miedo, no sabe cómo hacerlo. Es tan fuerte este trauma que está trabado así, y de hecho el que pone esta teoría es Chuck Dixon en la voz de el Joker, en un aunque no lo crean, en un team up entre Batman y Punisher. Y por eso él dice que la razón por la que Batman se viste de Halloween y se pelea contra los enemigos, contra sus enemigos con juguetes, es porque está reaccionando como un niñito reaccionaría. Y de hecho, él dice, yo tengo la teoría de que Batman sufre un trauma de su niñez porque está atorado en su niñez, y la razón por la que Nightwing es un mejor superhéroe que Batman es porque carece de ese trauma. Sus padres mueren, él sabía que sus padres podían morir en cualquier momento porque él vivía con el mismo peligro que sus padres, porque también era trapecista, al igual que sus padres, y después de la muerte tiene, como mencionó el señor, tiene a Alfred y tiene a Batman para que guíen toda su furia y lo hagan crecer, y después se vuelve miembro de los titanes, de hecho se vuelve el líder de los titanes, y eso lo ayuda a crecer porque crea su propia familia. Y por eso que tiene todo este crecimiento. Y si nos damos cuenta, Batman nunca se ha permitido ese crecimiento. Hasta en la Liga de la Justicia de Grant Morrison, él llega a imponer leyes, no a tratar de cooperar con sus amigos. Y de hecho, lo que veremos pronto en la DC Direct, un DVD de animación que va a sacar desde pronto, van a adaptar la historia de Mark Waid, que se llama Torre de Babel, donde Batman busca manera de matar a todos los héroes de la Liga de la Justicia. Entonces, tiene a sus propios amigos y ni él no confía en ellos. ¿Por qué? Porque igual, después de perder a sus padres de esa manera, nunca podrá confiar en nadie. ¿Y los estirando? Es una pregunta. Claro. Por lo que entiendo, en este momento Bruce tiene 35 años. Esa es una de las preguntas más difíciles que tú o cualquier otra persona podrá preguntar. Pero a ver, ¿tienes una teoría, Carmen? Bueno, aparte de teoría, creo que son una teoría que yo no sé, que estoy viendo ahí, que los Robins son algo así como un internado, están en entrenamiento. Pues mira, por ahí leí alguna vez que los héroes más grandes eran como Superman y Batman, que estaban en sus 30s, en 32 y 33, más o menos por ahí, y todos los demás estaban más abajo. Y creo que tal vez la más chava sería Satana y Black Canary, como en sus 25, 20 y algo, ¿no? Sí, creo que era 25, porque alguna vez, de hecho, ¿sabes qué? Una vez admitieron y pusieron en un cómic de Green Arrow que tenía 40 años. ¿Tiene 40 años ahora? No. Entonces, es el problema con los cómics. Ahí, si tú lo ves en el cuerpo, parece que tiene 18 años, ¿no? En serio. Entonces, ya en las edades es una locura. Y de hecho, cuando tú ves en este brillante cómic llamado Batman, aparecen ahí todos los Robins. Aparece Damian, aparece Dick y aparece Tim, excepto Jason Todd, porque afortunadamente ya está en su propio título y espero que todo lo que quede ahí. ¿Perdón? ¿Así sale Jason Todd? No. Salen los tres chavitos con smoking. Y si tú los ves, sí. Si tú los ves, ni uno se ve de la edad que aparece en los otros cómics. Sí. Porque tú ves al Damian Wayne, que aparece, sí, se parece mucho al que sale en Batman y Robin. Si ves al Dick Grayson, se ve más chavo, se ve como unos 18, y no como un chavito de 25 o 23, que es el que aparece en Nightwing. Y si ves al chavito que supuestamente es Tim Drake, no se parece al que se ve como de 15, pero se ve de 18 años en Teen Titans. Entonces, imagínate, dentro de la misma, de los mismos 51 números, no hay una consistencia. Me están matando, ¿no? Porque obviamente, esta pregunta, como muchísimas más, son las que yo recibo con mi conexión todos los miércoles de 5 a 7, y no tengo respuesta. Porque, curiosamente, ni el mismo Dan Didio tiene la respuesta. Y las personas que sigan los tweets de este individuo notarán que el tipo no sabe de lo que está hablando y está inventando todo como van yendo los días. Cuando hicimos la primera plática, yo apoyé mucho la teoría de que a lo mejor en enero corregían si veían que no iba bien. Y ya que tuve la oportunidad de leer todos los números uno y la mayoría y los que han salido de los dos, me queda claro que van en serie. Y entonces pensemos, hagamos el ejercicio mental de que si estamos recibiendo el número 2 o el 3, están dibujando el 5 o el 6. Entonces créanme, si tienen manera de vía Twitter o Facebook de argumentar sus opiniones de qué quieren ver y qué no les gusta, es el momento. Ramos vino y Medina no lo dijo, pero también a ellos les han llegado a decir, ya acabaste este número, te lo pagamos, con esto que vuelvas a hacer ese mismo número porque hubo cambios de guión. Entonces, sí sucede y hasta en las mejores familias. Algo que quería decir acerca de qué tan desubicado está Dan Didio y que no sabe lo que está haciendo, más chequen a la Mujer Maravilla. Pantalones. Y ahorita supuestamente era su poder, una parte de su uniforme o uno de sus poderes era salir con pantalones y después aparecen los pantalones o desaparecen los pantalones. Estamos de acuerdo. El problema con esto también es que, no sé si hayan leído esto, pero hay muchos problemas editoriales en cuanto a los artistas. Por ejemplo, Green Arrow ya no tiene escritores, Mr. Terrific ha tenido tres dibujantes distintos, era el número dos. Hay cosas que no están, así que no te dicen exactamente quién, pero por ejemplo, el Green de Mr. Loco, hay así notas de que uno de los grandes ya se va a pasar a Marvel. Y como están haciendo estos cambios, hasta donde yo entiendo, están trabajando con un contrato. Eso significa que ellos les pagan mensualmente. Entonces, todo lo que hagan en eso, si les hacen repetir tres veces el número, les van a pagar exactamente lo mismo. Mucha gente ya está renunciando. Y si no tienes una estabilidad artística haciendo cómics, que es un medio que solo se trata de eso, ¿cómo esperas tener un producto que sea sólido a lo largo de los números? Qué tristeza, pero lo que tenemos que hacer es continuar hacia adelante, porque se nos está acabando el tiempo. A ver, Carnix, ¿qué nos quieres decir? Magnífico. A ver. Sí, claro. Pues bueno, me parece magnífico que pasemos en el Green Lantern. ¿El señor tenía una pregunta? Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí. Ah, okay. Si tú te refieres a un excelente número, o un excelente run, o un arco de historias, es dibujado por Marshall Rogers y escrito por Steve Englehart. Qué bueno que lo mencionas, porque es uno de los mejores runs de Batman. Creo que lo podrán encontrar acá en TP. Se llama Batman Strange Apparitions, se los recomiendo muchísimo. Es uno de los mejores cómics que más he leído. Y el arte de Marshall Rogers envejece muy bien. De hecho, ni envejece, está perfecto. A ver, hablando... Dime. Sí, sí, totalmente. Qué lástima que dices eso ahorita, porque yo estoy depurando mucho de mi colección y una de las cosas que estoy depurando son muchos números de Brave and the Bold dibujados por Jim Aparo, que les hubiera dado, pero no lo trae conmigo, qué lástima. La próxima plática, te lo prometo. Pero hablando de Green Lantern, pues son solo tres títulos. Green Lantern Core y Red Lanterns. Y punto. No existe eso. Green Lantern es excelente, es buenísimo. Desafortunadamente, empezamos con Sinestro siendo Linterna Verde. Yo lo entiendo perfectamente por la simple razón de que idolatro a Jeff Jones por regresarme a la Linterna Verde de todos los tiempos, sin nombre de Hal Jordan, obviamente. Y he leído desde el número uno, que salió con Hal Jordan, hasta este momento. Leí todas las sagas, incluyendo unas que no menciono y que son muy buenas, como Brightest Day. Pues yo estoy al tanto de lo que está sucediendo con mi personaje. Yo sabía por qué Sinestro estaba ahí. Pero siento que muchas personas tal vez no saben por qué ahorita el sector 2814 carece de la protección de Linterna Verde Hal Jordan, porque obviamente John Stewart y Guy Gardner siguen siendo miembros de los Green Lantern Corps. Y por qué ahorita Sinestro tiene un anillo verde en vez de ser el líder de los Sinestro Corps. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas. Si tienen alguna duda, se lo puedo aclarar rápidamente o no. ¿Sí saben por qué? ¿No? Te veo con dudas, ¿no? ¿Sí? ¿No? En War of the Green Lanterns se pelean contra Krona. Krona es un guardián del universo, que son los líderes de los Linternas Verdes, pero él fue exiliado por tener ideas que iban en contra del resto de lo que opinaban los guardianes del universo. Y de hecho, gracias a él, todo el planeta del líder de los Red Lanterns muere, todo ese sector, todo por culpa de este guardián, por eso es que es exiliado. Pasan millones de cosas que me tardaría siglos contándotelas, entonces no lo voy a hacer. Y resulta que finalmente él está en una posición para tomar control de los Green Lantern Corps y tomar control de sus hermanos y los guardianes del universo. ¿Okay? Obviamente, los cuatro linternas verdes, bueno, los tres linternas verdes de la Tierra y un colado llamado Kal Renner van a enfrentarse contra todos los linternas verdes y enfrentarse contra Krona. Obviamente, Kal Renner no logra hacer absolutamente nada. Afortunadamente, Jon Stewart y Guy Gardner saben quién es su jefe, y su jefe es Hal Jordan, y lo ayudan para liberar a todos los linternas verdes de los que están poseídos por Parallax. Y Hal Jordan y Sinestro se están enfrentando contra Krona. Hal Jordan mata a Krona. Todos los anillos de linterna verde tienen un candado. No pueden matar a guardianes del universo. Me pongo mal. El poder de fuerza de voluntad de Hal Jordan es tan grande que puede atravesar todos los candados e imponerse ante los anillos y logra matar a Krona. ¿Y qué es lo que causa este gran y magnífico hombre? Le causa miedo a los guardianes del universo. Este grupo de personas está dedicado a erradicar el miedo en el universo, a enfrentarse al miedo con el poder de la voluntad. Y Hal Jordan les da miedo, porque él los puede matar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como cobardes que son, le quitan el anillo a Hal Jordan y lo exilian a la Tierra. ¿Ok? Cuando está pasando esta guerra de los linternas verdes, las palabras de Hal Jordan al enfrentarse a Krona son tan inspiradoras que logran causar el mismo efecto que Hal Jordan tiene en mí sobre Sinestro. Y es tal este efecto que le dice, sí, Hal, tienes la razón. Y en ese momento el anillo de linterna verde se le pone en Sinestro. Porque él fue un ex miembro de los linternas verdes que ahora se enfrenta a ellos, no porque esté en contra de lo que proponen los linternas verdes, sino porque está en contra de las mentiras que los guardianes del universo le han dicho a los miembros de los Green Lantern Corps. ¿Me comprende? Entonces, por eso es que ahorita tenemos a Sinestro como linterna verde, que no quiere ser linterna verde, quiere regresar a ser un miembro, el líder de los Sinestro Corps. Y tienes a un Hal Jordan, que a pesar de que no tiene anillo... ¿Se le podrían dar un amarillo? No. Que a pesar de que no tiene anillo, sigue siendo tan heroico como siempre. Y es tan heroico que su peor enemigo, Sinestro, en el número 2, va a la Tierra y le da un anillo y le dice, te voy a enseñar a ser el mejor linterna verde de todos los tiempos. Porque el problema de Hal Jordan, que yo lo amo, pero él no piensa, él reacciona. Porque él está acostumbrado solo a reaccionar, porque es un piloto de prueba. Entonces él no piensa mucho las cosas, él es que otras personas piensen. Por eso es que Batman lo odia. No, de hecho, hay un número, en el número de Blackest Night, Hal Jordan va al, ¿cómo se llama esto? Donde está enterrado Batman. Y empiezan a recordar los buenos momentos que pasaron, que era básicamente pelearse todo el tiempo. Y una de las razones por las que se estaban peleando es porque van a enfrentarse contra un enemigo y les llega la linterna verde brillando como el sol que es. Llega y Batman está enojado porque Batman necesita la oscuridad para poder pelear. Y, lo está amenazando. Y dice, la próxima vez que llegues como una luciérnaga, te voy a matar, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. De lo que se establecen esos dos números de Linterna Verde, y más sigue demostrando que Geoff Johns es un gran escritor cuando quiere y que adora tanto como yo a Hal Jordan, y que pues obviamente si un niño todas las noches se hincha y le reza a Dios que regrese a los superhéroes, eventualmente va a regresar y va a regresar mejor que antes, porque en 10 años tuve que rezar por el regreso de Hal. Y bueno, nos vamos a Green Lantern Corps, divertido, no es también Papita J. Tomasi. No es un gran cómic, pero al menos entiende bien quiénes son Guy Gardner y quién es Jon Stewart, y está contando historias para que estos personajes sean divertidos. Y de hecho, a mí me gusta mucho que igual acá está manejando esta idea con todas las películas de policía, tienes como que al serio, y tienes como que al que se tiene medio locochón. Tienes a Guy Gardner y tienes a Jon Stewart, y Jon Stewart es muy serio porque solamente ya ha matado a 2 planetas, él solito, 2. Y tienes a Guy Gardner, que todo lo toma mucho más light, ¿no? Entonces, es una muy bonita interacción, suavecito el cómic. No es un gran cómic, pero al menos está divertido. Y en el número 2, que también ya lo leí, se empiezan a meter más en este rollo de que es como una serie policíaca. ¿no? Es como una serie policíaca americana como NYPD Blue o... El arma mortal de DC. Sí, se podría ir por allá. Y además rápidamente, Red Lantern también es un desperdicio de papel. No es que esté malo, pero hubiera sido mucho mejor como un subplot dentro de los números de Linterna Verde. Yo creo que hubiera funcionado muy, muy bien. ¿Algo que quieres? No, los tres son muy cumplidores cuando uno es fan y habla el fan. Van un poco descendente y el que no existe es una experimentación muy catártica interesante por ahí por las cosas que pasan. No sé de qué estás hablando. A ver, el señor creo que tiene una pregunta. Sí. Okay. Okay. Ajá. Sí, okay. Pero como digo, a ver si uno tiene otro título. Claro. Y él va a sentir para que uno tiene otro trabajo. Ah, claro, sí. Pero otra vez que ahí creo que mejor color, es difícil lo que está, obviamente no lo compro, pero sí. Sí, está muy lindo y me gusta mucho. Dale un chance a la historia. No es excelente, pero va, cumple. Mira, normalmente el que tiene mano para decidir esas cosas es el dibujante. El dibujante puede escoger tanto al pintador como a su colorista. Pero a veces no, el dibujante no tiene a quién y se dan combinaciones muy afortunadas. O sea, creo que eso es de las cosas bonitas que a veces llega a suceder en un cómic, que el editor encargado sí hace un muy buen equipo. A ver. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué? ¿Qué es eso? No sé, uno que naciste. Ah. Ok. ¿Está por acá? A ver, pues ahora me lo pregunto. Se vuelve nómada. A ver. Ya, ahorita lo checamos. Digo, si hay que estar aquí para que veas que lo voy a hacer. Si no, no lo voy a hacer en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? A ver, déjame ver. Ajá, sí, basura, un asco, no sirve para nada. Sí, basura. Pero es un anuncio de Batman dentro de un cómic que no quiero leer. Me mueve, toca. Ah, mira, es el Rey Volante. Ok, ya, se lo puedes tirar. Qué malo. A ver, ¿algo que quieres decir acerca de estos títulos de Green Lantern? No tuviste chance de leer alguno. No, sí, leí. A ver. De hecho, sí leí todos los 4-1. A mí me parece que es la familia más sólida. O sea, en general, todos tienen algo que aportar. Odia a los Red Lanterns. Yo le veo. No es el mejor cómic, está mucho mejor Green Lantern, pero le doy posibilidades a los personajes. Bueno, ya brincamos. A ver, hay dos preguntas. ¿Sí? Primero Chicken Master. Ya preguntó mucho, ¿no? A ver, vamos, Chicken. No me hagas esto, porque tengo que contarles toda la historia porque no puedes ir. Y no va a ser bonito para ti ni menos para mí. A ver, vamos a ver. Okay, no, ya lo hizo. La opinión de Spahn. Pues yo te lo puedo decir mejor, porque no lees la opinión de Jeff Jones, porque él ya usó el anillo amarillo. Sí, tienes que recordar algo muy importante de un buen amigo Hal Jordan. Él puede reconocer su miedo y enfrentarse a él. Entonces, cuando lo reconoce, se puede volver una linterna verde, una linterna amarilla, y entonces puede enfrentar a él y decidir ser una linterna verde. Entonces, pero eso no sería mal. No, para nada. No, porque no. ¿Él los guardianes? No, porque yo voy a decir... No. Te voy a decir por qué no. Respira. Te voy a decir por qué no. Porque él no quiere hacerlo. No. Él no quiere causar miedo. Él le causó miedo a los guardianes, pero no por algo que él quería hacer, no fue a propósito. En el caso muy claro, ¿sí leíste a Black Knight? ¿Quién es el que adopta el anillo amarillo en la Tierra? ¿Por qué? Porque quiere causar miedo, necesita causar miedo, y quiere sentir miedo, ¿ok? ¿Tú crees que Hal Jordan quiere hacer eso? ¿Pero para no querer meter el miedo? ¡Porque es perfecto! Porque es magnífico, porque es el mejor. Cuando se lo dieron a Batman, se lo quitó porque él tampoco quería hacer esa figura. Eso mismo hizo Hal Jordan. Yo ni creías que podría hacerlo. Y déjame. No. Todos tenemos la capacidad, porque somos personajes complejos. Y es lo que uno espera de los superhéroes, ¿no? De hecho, si leíste Black Knight, cuando los linternas negras leían a todos los superhéroes, con la excepción de dos, obviamente, pero leían a todos los superhéroes, siempre encontrabas dos o tres cosas, no solo una. Mucha gente dijo, pero el que debía tener el anillo de la esperanza debería ser Superman. Sí, claro que debía tenerlo, pero también la puede tener Barry, ¿no? Entonces, cada uno es un personaje complejo. Y de hecho, Linterna Verde, durante antes de que viniera todo lo de Black Knight, llegó a usar varios anillos. Usó el naranja, usó el amarillo, y él obviamente, de hecho, usó el rojo, y ya es algo que no mencionas. Él usa el rojo, y de todos los linternas rojas que han existido jamás, es el único que puede crear objetos. Todos los demás nomás escupen baba roja, ¿no? En cambio, él no. ¿Por qué? Porque es el mejor de todos. ¿Perdón? Creo que uno o dos, por decir, no creo que haya usado el del amor. No, no, no. Esos son los dos que no usa. Son, no, no, no usa el del amor, pero puede usar a una de sus posibilidades. Oh, sin duda. Y lo hace muy seguido, porque este es Hal Jordan. ¿Tienes una pregunta ahí atrás? Dilo, dilo. ¿Cómo? No, si no se puede, no se preocupen. Pero sería magnífico. Pero... ¿cómo está la situación de Robin? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los tres? Cinco años, son 10 años atrás. Sí. Qué lástima que no están viendo esto, las personas que están viendo aquí el video solo están escuchando mi voz. Para que el joven pudiera tener el micrófono, tuvimos que brincar el cable a través de hicimos un limbo acá muy extraño. Pero bueno, perdón. Quería saber cuál es la onda con Robin. Ajá. No se puede. Es imposible. Y en el segundo número de Justice League, cuando se enfrenta este Flash, Linterna Verde, sí, este Batman con Superman, sí, por lo que había visto, este Superman es un poco más débil que el Superman de los universos. Es un poco más... ¿qué, perdón? Más débil. No, no, no. Sí. Es más débil 5 años atrás. Ah, pero bueno, al menos en el enfrentamiento de Justice League... ya pasaron 5 años y es más poderoso. Y sí, es más fuerte, pero por ejemplo es más fuerte cara, como les digo. Sí. Los todo depende... ¿sí sabes dónde, en qué se basa el poder o la fuerza de Superman? Exacto. Entonces, mientras más expuesto estés en el sol, tienes más poderes. No importa tu edad. Ah, es exposición al... exacto. Pero también lo que siempre he tenido, Linterna Verde es el mejor Linterna Verde. El mejor Linterna Verde de todos los tiempos, sí. ¿Puede hacerle frente a Superman? Porque, por ejemplo, en me acuerdo muy bien del Red Sun. Sí. Buenísimo. Se supone que era el arma que tenía planeado en los Estados Unidos para ponerle en la torre a Superman, ¿no? Sí, sí. Y según hacen un diseño, le toman una caja que va a poder contener a Superman. Claro. Y Superman se enfrenta en... ¿en Red Zone? Porque habían dos cosas. En el caso de Red Zone, que es un airport que lo recomiendo muchísimo, de Mark Millar, lo que termina sucediendo ahí es que no solo ha sido expuesto mucho tiempo al sol, además carece de la moral y de esa estructura moral que le dan los Kent. Es mucho más agresivo. Sí. Sí, sí. Moralidad e integridad. Exacto. Pero él cuando empieza, él está todo a hacer todo por Madre Rusia. Y después empieza cambiando y dice, no, pero... y usted dice, pero ¿por qué voy a seguir a estos tipos que están tan equivocados y me quieren usar como un arma? Mejor yo tomo control y soy mejor que ellos. Pero también tienes que recordar que ese Ellsworth, el Superman que están agarrando, no sería, digamos, el Superman del 86, que es el de escrito por John Byrne de Man of Steel. Es un Superman mucho más parecido al Superman original, que poquito a poquito, por ejemplo, el Superman de los 60 podía mover planetas. El Superman de Red Son también puede mover planetas. El Superman que está apareciendo en Action Comics número 1 es un Superman con mucho menos poder que un Superman de los 38. No puede ni volar, de los 38. Exacto. Y después de eso, Action Comics toma lugar 10 años atrás. El que tú mencionas, Justice League número 1, toma lugar 5 años atrás. Entonces, ya después de esos 5 años de extra de exposición al sol, más la armadura kryptoniana que tiene, obviamente le da más fuerza. Y debería tanto Flash como como Green Lantern darle un poquito de pelea a Superman en diferentes lugares. Por decir, en el caso de Flash, él debe correr más rápido que Superman, debe ser muchísimo más rápido porque es lo único que hace. Y no, en los cómics normales, sí, Superman siempre es como la Superman, que tiene más rápido que Superman. Ajá, exacto. Y entonces, le saca una cabeza a Superman. Lo van modificando todo el tiempo o de plano no lo resuelve. La única vez que ha sido resuelta fue, por Dios mío, Dan Jurgens en un número de Superman, donde se enfrenta contra Barry Allen, se enfrenta contra Wally West, y Wally West gana por un poquito. Y de hecho, donde mejor lo hicieron fue en la caricatura de Superman, donde también, y esto es lo que pasa en todos los cómics, empiezan a correr y algo sucede que se tienen que enfrentar contra un villano y se cancela la carrera. Y al final nomás se dan la mano y dice, bueno, para mí yo siempre seré el más rápido, tú siempre serás el más rápido. Y, no, pero para mí tú siempre serás el más rápido, somos amigos, ¡woo! Y salen corriendo, ¿no? Y es básicamente como terminaban todo en la porque nunca querían que se resolviera ese tipo de dilema. Aquí se resuelve de una manera muy agresiva, igual, muy, muy, muy, muy ridícula, donde Batman, donde Superman le hace así a Barry Allen, y le rompe la nariz a Barry Allen, y dices tú, es Barry Allen, o sea, es la persona más bonachona de todo el mundo, lo vimos en Flashpoint, las personas que vimos de Flashpoint, él no puede vivir en un universo, en el universo de Flashpoint, no sabe cómo aceptar esta realidad, porque es demasiado cruda y muy cruel para él. Y ver a un Superman así, que agrede a Superman, digo, agrede a Flash, agrede a Green Lantern, y Green Lantern lo destroza en un segundo. Acaba de matar a un guardián del universo. ¿Me vas a decir que no va a poder con Superman? No. ¿Guardián? Sí, pero acá no. ¿Sí? Yo creo que lo que quieren hacer es más o menos lo que estamos hablando con la señorita, de que quieren cambiar tanto a Superman para que la gente que lo veía como un ñoño, o la gente que lo veía como muy perfecto, o la gente que lo veía como una persona muy aburrida, pues al menos diga, no, pues es chido, ¿no? Es igual que Wolverine, porque está listo para repartir golpes por todas partes y nadie lo puede vencer, porque antes Batman lo vencía todo el tiempo. Ah, pues, gracias. Tú también entiendes. Pues obvio, sí. Al menos que no lo vence tan estúpidamente. O sea, le da un golpe. Al único literalmente que puedes vencer con un golpe, señores, todos digamos en el inicio, ¿no? Guy Gardner es el único que lo puedes vencer con un golpe y lo hacen constantemente. Pero no falta otra. Sí, no, eso es ridículo. Sí. Ya, un poco. Ahí te voy a decir que también es muy simple. No creo que lo hayas leído, porque honestamente es muy malo, pero bueno. Si lo llegaste a leer alguna vez, cuando la Justice League International empezó muy, muy bien y muy, muy fuerte, empezó en los 80, después de la miniserie de Legends. Cuando se va a Keith Giffen, la serie como que empieza a fluctuar y no es tan buena. Le está escribiendo Dan Jurgens, uno de los mejores escritores de DC. Pero bueno, él mató a Superman y por eso todo el mundo lo adora. Resulta que Batman se va del equipo, Martian Hunter se va del equipo y necesitaban buscar un nuevo líder. Le piden a Superman que sea el nuevo líder. Guy Gardner quiere ser el nuevo líder. En ese entonces Guy Gardner estaba utilizando un anillo amarillo, larguísima historia. Pero bueno, entonces se enoja Guy Gardner y le dice, nadie va a ser mi líder. Aquí el único líder soy yo y te voy a demostrar por qué yo puedo ser líder, te voy a vencer. Se empieza a enfrentar a Superman, Guy Gardner, y lo golpea, y le tira cosas, y le tira objetos, y todo. Y Superman nomás se cruza de brazos y se lo queda viendo. Porque dice, no me voy a rebajar a andar golpeando a la gente sin razón, porque yo no soy un niño de 2 años. ¿Cómo puede ser que Dan Jurgens, el peor escritor de DC, haya llegado a esa conclusión de que Superman nunca se iba a rebajar a ser un salvaje? Y aquí, Jeff Jones, uno de los mejores escritores de DC, dice, sí, lo voy a hacer un idiota, pero a ver, dice Spike, tiene toda la solución. Lo que yo te diría es que no te mortifiques porque no están organizados. Lo que pasa en el departamento editorial ahorita, como lo he visto, es lo siguiente: sale algo bueno, eso no es de Dan DiDio; sale algo malo, Dan DiDio actúa de manera misteriosa. Y pues Superman es sensible y todo esto depende más bien del escritor. O sea, si puedes tener la idea que tú quieras, si la sabes manejar bien, va a ser bueno. Y lo de Robin es también es imposible. Es imposible que hayan habido 4 Robins en el espacio, perdón, 5 Robins, no nos olvidemos de Stephanie Brown, 5 Robins en un espacio de 6 años. Batman no tuvo reboot realmente aquí, en la Justice League sí tuvo reboot, pero en sus títulos no, así es como lo manejan. Ajá, Batman continúa normal, excepto por dos títulos muy mal escritos de, ¿cómo se llama? De Legends, no, ¿qué es este? Batman Dark Knight y Detective Comics, están muy mal escritos, entonces... Te voy a decir, esto lo iba a hacer de reservar para el final, pero te lo voy a decir una vez. Yo sé cómo van a resolver todo. Para todas las personas que leyeron los números uno, vieron que hay una mujer, dice, exacto, gracias, una mujer roja. Qué lástima que no me dijiste el micrófono. Pero tienes toda la razón. Efectivamente, que el joven me leyó la mente. Ustedes ubican, bueno, la señorita dice que se confundió un poquito con Crisis en Tierras Infinitas. Pero sí, leíste los primeros números, o más o menos, o al menos el, ¿leíste el primer número? Ubicas el monitor. Okay. El monitor, antes de que sea el punto a seguir o el punto clave de la Crisis en Tierras Infinitas, él aparecía en varios números de todos los cómics de DC, dándoles supervillanos a diferentes cabezas de familias gangsteriles o diferentes villanos, a diferentes villanos mayores, para que tuvieran carne de cañón. ¿Me comprendes? Como que la razón por la que fue creado el monitor fue creado por Mark Wolfman para que haya una razón de cómo es que el Joker y Lex Luthor y todos estos demás como cabezas de supervillanos tuvieran a este grupito que lideriar, ¿no? Y después, cuando se aproximaba la Crisis en Tierras Infinitas, dijeron, bueno, pues ya tenemos al monitor aquí, entonces crear un personaje nuevo para que nos dé, sea nuestro punto de entrada, vamos a decir que la razón por la que el monitor estaba surgiendo de villanos a otros villanos era para probar la fuerza de los superhéroes y ver cómo se podían enfrentar contra sus personas. Ya después de verlo una vez, ya no te pueden engañar. Y que tengan a una mujer misteriosa que aparezca en el número 5 de Flashpoint, diciendo, el universo de los superhéroes se dividió en tres. Y las tres divisiones son Vértigo, Wildstorm y el universo DC. Y hay que reunirlo para poder enfrentarnos de nuevo a este gran mal que se aproxima. Crisis, cualquiera de ustedes. Entonces yo creo que lo van a hacer es, si ven que no funciona, si ven que hay muchos problemas de continuidad, si hay gente que, como nuestro buen amigo Javier Tavo dice, pues no nos acongemos, no nos clavemos en eso, vamos a nomás disfrutar. Hay algunas personas como tú o yo que no podemos disfrutar porque la cantidad de problemas de continuidad son inmensas. No, es imposible. De hecho, una de las primeras cosas, el joven que está acá adelante con la increíble, brillante y preciosa camisa de Batman dijo que hablemos primero de Action Comics y de Justice League para saber qué es lo que está pasando. Yo le dije, desde que aparece Justice League número 1 y dice, 5 años atrás la policía no confiaba en los superhéroes, ya me hicieron hacer demasiadas preguntas. 5 años partiendo de dónde. ¿Quién está activo en esos 5 años? ¿Cuándo fue la introducción de Superman? ¿Cuándo fue la introducción de Batman? ¿Cuándo fue la introducción de estos superhéroes? ¿Cuándo? Y no puede ser que tantas preguntas aparezcan en el número 1. Ni maldito Watchmen hace tantas preguntas en el número 1. Y las que te hacen te las resuelven al final. A ver. ¿A Brightest Day? A Brightest Day y a la muerte de Superman. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, no pasó la crisis, pero sí pasó la muerte de Superman. Entonces, imagínate. Exacto. Entonces, imagínate. Olvídate de los Robins, compañero que está ahí atrás. Olvídate de los Robins. No sabemos qué rollo con Superman. Entonces, imagínate. Entonces yo lo que te sugiero es, evita todos los cómics que te hacen este tipo de preguntas y solo lee las cosas increíbles, brillantes, como Green Lantern, Aquaman que es el único que hace un reboot real. ¿Y qué es lo que hacen en el primer número? ¡Exacto! No, yo no dije ese. Y es más, les voy a hacer una recomendación. Cuando ustedes van a agregar a alguien que no les conoce en su Face, pueden mandar un comentario. Entonces, pongan ese tipo de cosas para que los agregue su escritor favorito. Que hagan todo, que hagan que todo haga sentido, por favor. Dilo. A ver, Carmen. Pues, No, es Jeff Jones. Es Ivan Rice. Y déjame decirte, Ivan Rice hace que esa camisetita naranjita y los pantalones verdes funcionen perfectamente. Y de hecho tiene su, hasta tiene el tridente también y todo funciona de una manera divina. El primer número me encantó. Y una de las cosas que es importante hacer es si la gente se va a burlar de Aquaman, siempre se va a burlar de Aquaman. Entonces, lo que hace el escritor es, primero, todas las burlas que puedes decir de él, hace que sus personajes las digan. Partirlas enfrente, tirar eso a un lado y empezar de cero. Y de hecho, en el segundo, perfecto. Y en el segundo número es magnífico, porque lo van a buscar. Porque finalmente encuentran algo que está sucediendo en el agua, donde obviamente los talentos de Aquaman son los necesarios para resolver este problema. Y eso me encantó, porque eso solo pasa en Ciudad Gótica, cuando prenden la batiseñal. Entonces, próximamente veremos una acuaseñal en algún lugar, o tal vez en la linterna esta que de donde él vive, el faro, se recibirá como la acuaseñal o algo así, esperemos. Yo digo, léete estos números y olvídate cosas que en serio no tienen razón de ser, como Red Hood, como Teen Titans, que a mí me gustó, honestamente, no sé por qué, pero me gustó. Tal vez porque estoy viendo este Young Justice y dije, mira, me recuerda de Young Justice. Ahí no estoy en la mansión, Javier. ¿Dónde? La mansión es la mansión está en Westchester. ¿Quién es que escribió este blog? Pégame. Sí, pero solo la versión en el mundo en el universo de DC, entonces no pasa nada. Además, seamos honestos, ¿cuántas veces no han destruido la mansión X? Yo recuerdo una cantidad enorme de que lo hizo Flash. ¿Lo hizo Kid Flash? Pues no es muy brillante este Kid Flash. Y además también, hablando de Kid Flash, ¿quién es? ¿Es Wally West? ¿Es Bart Allen? No nos queda muy claro. A ver. Dilo. Hasta Wally dice, hasta Wally dice, mantén Pues sí, todo el tiempo los han escrito. Yo recuerdo que en los 80 no sabían mucho qué hacer con los X-Men. De hecho, por un tiempo los mandaron a Australia, se recordarán, ¿no? Como que no sabían si eran estudiantes, si no eran estudiantes. De hecho, X-Force por un tiempo, la razón por la que sacaron a los cómics de New Mutants es porque tenían todo un equipo viviendo en una escuela y no habían un solo estudiante. Tuvieron, hay que meter a nuevos estudiantes. De hecho, lo que hizo Grant Morrison, hablando de Grant Morrison, en X-Men, en New X-Men, es divino, porque finalmente te crea una escuela. Y no solo eso. ¿Estás bien? A mí me encantó, pero bueno, y creo que a la mayoría de ustedes les gustó. Por eso yo cuido todo que corregirlo. No lo corrigió, lo creció. Lo creció. A ver, algo, a ver, me quedo Carlos. Primero que pasamos a otro tipo de ok. La razón por la que yo traje a Spike es porque dije, alguien tiene que leer Twitter y no voy a ser yo. A ver, ahí les va, en corto. Stormwatch es innecesario porque en un mundo donde tienes a la Liga de la Justicia y a la Liga de la Justicia Internacional, no necesitas a la Liga de la Justicia Edge, que es básicamente lo que es Stormwatch, porque ellos están listos para hacer lo que ninguno de los otros héroes haría. Y funciona perfecto y magnífico en el universo igual. Pero si ya tienes a Superman, ¿para qué quieres a Apollo? Si ya tienes a Batman, y a Red Hood, y a Nightwing, etcétera, etcétera, ¿para qué quieres a Midnighter? Que básicamente lo que es Midnighter es un Batman al extremo. Pero más extremo que Batman, ¿para qué? ¿No? Para eso tienes al Red Hood y ya listo. Entonces, no me gustó para nada. Es aburrido. Aburridísimo. Voodoo, voy a sonar muy mal, y espero que me disculpen, pero soy hombre, y si estoy leyendo solo un cómic que toma lugar en un table, me va a gustar. Entonces me gustó, el arte está medio raro, pero me gustó, es muy cheesecake el número, me gustó, no he leído el 2, pero me gustó. Grifter, ya vi Lost, ya conocí a Sawyer, ya toleré a Sawyer por 6 temporadas, no quiero leerlo también, sus aventuras, pero ahora enmascarado. Deathstroke, con tus disculpas, Spike, espero que no me golpees. Deathstroke es un excelente villano y ha sido uno de los mejores villanos, no solo de los titanes, ha sido un excelente villano para todo el universo DC. Y honestamente, cada vez que lo quieren hacer un antihéroe estilo Punisher, dándole su título, nomás no funciona. Siento que el personaje es muy bueno como para diluirlo tanto a nivel mensual. Creo que Spike me va a pegar, pero bueno, no importa. En Suicide Squad, honestamente, no lo quería detestar, lo quería aborrecer, pero es entretenido. Entretenido, así es, jajaja. ¿No te gustó para nada, Carmen? No te preocupes, te hablamos de él. Sí. No sé qué me está pasando, en serio. Tengo momentos malos, creo que todos los tenemos. No puedo decirte que es un buen cómic, pero no me molestó. Cuando me llegaron el arte de Suicide Squad, yo siento que está modernizado ahora. Sí, no, el sesgo es el problema. El otro lado medio pulido. Yo leí todos los números del Suicide Squad que salió en los años 80, escrito por John Ostrander, y es magnífico. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida, y quería odiar Suicide Squad, pero no me molestó, porque es un cómic palomero que no pasa nada, nomás medio... Sí, te desconectas el cerebro y listo. OMAC no me gustó para nada, ni se parece al verdadero OMAC. No, es que no. Es que OMAC no es ese. Ahorita, de hecho, tengo un póster de OMAC que le voy a regalar a un amigo. Entonces, ahorita diré quién es OMAC. Y este no es OMAC. Dios mío, Blackhawks y Man of War, te puedo decir una cosa. Yo leí G.I. Joe en los 80. Y no puede ser que G.I. Joe en los 80 sea mil veces mejor que esto. Porque ahorita, después de todo lo que hemos crecido como lectores de cómics, como escritores de cómics, han sido más sofisticados nuestros deseos, nuestra lectura. Sabemos un poco más de lo que ocurre en una guerra verdadera y todo eso, no puede ser que nos regalen esto. Esto no está al nivel de los Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. de Steranko. Y Blackhawks con que trata de ser eso y no lo logra, de ninguna de las maneras. Y Men of War trata de ser algo como Sergeant Rock, y ni la versión de los años 60 de los desarrolladores era tan aburrida. All Star Western, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me encantó. Es divertidísimo, está muy bien hecho, el arte empieza medio raro, pero logra como que funcionar, y lo que me encanta es que me recuerda muchísimo a estas como series como House, o estas series como Psych, que llaman a un como detective o alguien que está enfrentado con este tipo de problemas antes, se une con otro compañero, que en este caso es el Dr. Arkham, el que inicia el estilo Arkham, y juntos se van a enfrentar contra esta asesina en serie, y dice, me encantó. Funciona muy bien, y lo que más me gusta del personaje de Jonah Hex, puede ser un diverso número de géneros con este personaje. Puedes meter western, obviamente, pero también puedes hacer western sobrenatural, puedes meter asesinatos, puedes meter muchas cosas, y de hecho, novela policía, que sí, me gustó, me encantó, All Star Western, y yo quería odiarlo también. A ver, Carmen. Sin duda. A ver. A ver. Sí, claro, John Hex en Gotham. Sí, que eso me encanta, porque él es Gotham millones de siglos atrás. O sea, estamos hablando de 1800 y algo, ¿no? Sí, 1800. Finales del siglo XIX, estamos empezando el siglo pasado, el siglo XX. Y por eso es que están construyendo todavía Arkham Asylum. Y por eso él quiere entrar con su caballo, no puede, tiene que, porque ya no permite caballos en Ciudad Gótica. Es divino, me encantó. Y también algo que hemos visto mucho en ciertos títulos de Batman es que había demonios y lo sobrenatural en Ciudad Gótica, y la razón por la que se construyen ese tipo de edificios es para ahuyentar a los demonios. De hecho, en el número 2 de Batman mencionan que las gárgolas son los guardianes de Ciudad Gótica y todo viene por eso. Entonces me gustó como sin querer los dos estaban como que en la misma corriente. ¿Algo quieres decir de estos títulos? Por ejemplo, el All Star Western no está mal, pero yo sí tengo un problema, porque Jonah Hex es un western, y en este siento que están dejándolo atrás para hacerlo otro superhéroe, del cual, ¿cuántos son superhéroes aquí? Mira, yo considero que están explorando el fin del viejo este. Eso es parte de lo bonito. Y dos, es increíble cómo hay un juego muy fuerte a nivel de escritores entre muchos títulos que están lentos, pero lentos, lentos, y otros que inmediatamente desde el número uno se atrapan. Eso sí es muy marcado. No, de hecho, es que ahora que mencionas lentos, lentos, lentos, Drifter, Dios mío, qué onda. Hablando de lentitud. Pero curiosamente, All Star Western, ¿no? inmediatamente te atrapa. Y no te suelta. Y curiosamente, Voodoo, no creo que te atrape para nada, pero al menos te da suficiente cosa que te distraiga la mente, u otra cosa, para poder decir, vamos a darle chance. Y creo que por donde está yendo, no sé si leyeron los dos títulos, Grifter supuestamente tiene que cazar a los Demonites. Obviamente tiene que eventualmente cazar a Voodoo. Entonces no sé si los van a hacer enemigos o si los van a hacer amigos, o no sé qué onda. Como lo veo, Stonewall se me hizo aburrido y... Voodoo es exactamente lo que hacía Ron Mars en Witchblade, como interpolado con Species. Grifter es un big picture, espero que como Gambit lo hagan. Tiene potencial, pero seguro va a acabar mal. Deathstroke no se me hace sentido. Yo creo que van a conservar esa onda de villano y va a ser un villain book que a mí se hace bastante bueno y está bastante bien hecho, sólido. Suicide Squad se me hizo entretenido, no especial. Oh, me acuerdo, leí. ¿Vale? Black Hawk, sí, voy por Larry Hama. Menos bueno, no lo leí y ya había hablado de Ultra Western. ¿Tú quieres? Sí. No, no. Decir, este más o menos sería como que el OMAC. Esta es una versión de que salió en una miniserie de los 80. Esta, que está por acá, si lo quieres ver después, esta sería como se debería de ver OMAC. Y así no se ve. Porque se ve como que azul y parece como un Hulk y el arte está bien raro porque Kit Kitten, bueno, se va de un lado y se va para el otro. Entonces, como que no. O sea, pero honestamente, de aquí lo que podría recomendar sin ningún problema es All Star Western. Y a mí no me gustan los westerns en general. Me toma mucho tiempo empezar a verlos y ya cuando ves algo tan divino como el bueno, el malo y el feo, pues te atrapa, ¿no? Pero no es como que un género que yo busque. Y sin embargo, All Star Western creo que me encantó. Creo que por eso, porque en vez de meterse completamente en lo que es un western, va buscando, cambiando de género. Y dice, bueno, vamos a meter a un héroe de este género, dentro de este otro género, a ver qué pasa. Explorar. Dilo. Supernatural. Si lo viera, estaría de acuerdo o desacuerdo contigo. No sé, porque no lo veo. Pero a ver, ¿algo más? Yo leí Blockhawks. Y lo único que tengo que decir es que me gustó más G.I. Joe. Y cuando te gusta más G.I. Joe, por Larry Hama de los 80, que estamos de acuerdo, estaban basados en juguetes, ¿no? Y acá, de hecho, una de las cosas que detesté de Black Hawk es que te muestran a todos los personajes, que todos son clichés, de que hemos visto en 20.000 diferentes películas, y uno de los personajes lo muerde, otro personaje, y adquiere superpoderes al final del título. Y dije, espérate, lo chido de Black Hawk es que no tenían superpoderes, es que ellos manejaban estas naves y de esta manera se enfrentaban a lo que sea. Black Hawk es el de los dos títulos que más sufren del cambio de artistas, así de que ya se quieren salir y no saben ni quién lo va a hacer el cuarto número. Imagínate, de 51 nos vamos a pasar a los nuevos 50. A ver, ¿algo más que quieren decir? Sí, a ver. Sí, a ver, si yo hablo de los títulos de la Justice. Perfecto, ok, aquí los tengo. Tenemos a los Teen Titans. Estamos de acuerdo que esa portada es abominable. Yo no esperaba absolutamente nada. Lo empecé a leer, el arte está lindo, y cuando lo empecé a leer dije, ¿sabes qué? Es la cosa más estúpida del mundo, ¿no? Porque ahora son los niños uniéndose para pelearse contra los grandes, o para pelearse contra el presidente, o sea, como niños rebeldes, ¿no? Y tan estúpido como estaba, me gustó porque funciona como una película de acción americana, que tienes al líder, que empieza a ver como que en sus pantallas, y acá es como una misión imposible, ¿no? Empieza a ver en sus pantallas, estos diferentes héroes, los tengo que contactar, los va contactando uno por uno, y va a hacer que todo este grupo de superhéroes que tienen como que diferentes poderes y que no funcionan juntos, empiecen a funcionar juntos al final de cuentas. No es el mejor cómic de ninguna de las maneras, pero honestamente no se me hizo malo, se me hizo graciosito, se me hizo divertido, jajaja, hasta ahí. Después tenemos Static Shock, que honestamente me cae muy bien el Hombre Araña, no tengo por qué verlo con poderes eléctricos. No me molestó el cómic, pero si voy a leer un superhéroe de este estilo, pues mejor leo El Hombre Araña y listo. Hawk and Dove. Dos palabras para ustedes. Rob Liefeld. Creo que con eso. El primer run estuvo bueno. Sí, claro, pero pues honestamente la razón por la que funciona es por el escritor Carl Kessel. Sí. Y si vas a jalar a alguno de los dos, a Carl Kessel o a Rob Liefeld, primero vas a jalar a Carl Kessel, que no está haciendo absolutamente nada ahorita. Ah, claro, perdón. Blue Beetle, honestamente, yo como mexicano, Me sentí como que agredido por la manera en que habla este personaje, porque si ya te llamas Jaime Reyes y te colorean medio cafecito, ya eres latino, ya estuvo. El personaje se la pasa hablando en Spanglish durante todo el número. Hacen que todos sus amigos sean clichés de lo que los americanos creen que son los mexicanos en los Estados Unidos. Ajá, y después y todo se vuelve como que esta onda de que te quede clarísimo que es latino el nuevo Blue Beetle, pero Dios mío, si se llama Jaime Reyes y está medio café, ¡ya! Es como que Miles Morales todo el tiempo está diciendo, yo, what's up, my nigga? No está tan perdido. Pues sí, pero si Miles Morales ya lo pintaron negro y te están diciendo que es un superhéroe negro, pues ya no tienen que decirte más. Pero aquí es constante y constante y constante. Mira, yo me sentí agredido y ofendido y además es un mal cambio. Un segundito. Legion of Superheroes, el problema de Legion of Superheroes y Legion Lost es que yo soy un fan de toda la vida de la Legión de Superhéroes. Sé que mi buen amigo Beto Calvo es un gran fan de la Legión de Superhéroes también. Y podemos agarrar... ¿No te gusta la Legión de Superhéroes? ¿De qué estás hablando? Y yo sé que podemos agarrar un título y saber quién es Jonah, saber quién es Salud Digby, saber quién es Tom Calor, pero muchos de ustedes dicen, ¿ah? Y ese es un gran problema. Yo sé de qué planetas vienen, sé cuáles son sus nombres, sé cuáles son sus poderes. Y entonces yo automáticamente puedo entrar, y uno de los grandes problemas de este número de la Legión de Superhéroes, es a lo que mencionaste al principio, no es un reboot, no es un relaunch, continúa lo que estaba establecido por Paul Levitz y lo que estableció Jeff Jones en Legion of Three Worlds y en Action Comics en Superboy and the Legion. El problema es que yo lo entiendo, yo seguro que Beto lo entiende, nuestro buen amigo Francisco Espinosa también, mi buen amigo Gustavo Martínez también, porque somos fans de la Legión de toda la vida. No todos somos así. Y el problema va a ser que nos vamos a confundir hasta que ahorita ya salió Legion Secret Origin y que pues más o menos vamos a saber qué onda, pero son 6 números. Entonces vamos a poder entender lo que está sucediendo en el número 1 de Legion Law y Legion of Superheroes hasta después de 6 meses cuando termine Legion Secret Origin. Yo no siento que esa sea la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, curiosamente, de aquí, lo único que les puedo recomendar, y entre comillas, es Teen Titans. Y honestamente, no me hagan caso. A ver, señores. Pues sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso, y yo creo que ha sido un problema con la edición. De hecho, no sé por qué no hicieron un reboot, si estoy seguro que no estaba en el disco de los cuentos. A ver, en ese caso particular, yo siento que desde antes de Flashpoint estaban manejando para un cierto grupo de gente como los conocedores de nuestro camino. ¿Sabes cuál es el problema ahorita? Ya veo que tenemos como 7 minutos. Pues no sé, ¿qué les parece si...? Otra hora. Si no nos corre Juan y no nos dice nada Juan, estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nadie tiene que irse a ningún lado? Ok, vamos. Vamos rápido. Ah. Okay. A ver, ¿qué más seguimos? ¿Con qué más seguimos? Dilos. Sí. Bunker. Es Bunker. Es gay. Y es el... Entonces, tiene que venir de un lugar ficticio, obviamente. Claro. Guadalajara, Veracruz. Ah, ok. El Chilar. Y es gay. Wow. El pueblo de... Ok, los chistes se escriben solos. Bueno, hablando con todo esto, es que sí, efectivamente se llama Bunker, y lo triste es que DC ha introducido muy pocos héroes latinos, y todos de los héroes latinos mexicanos que ha introducido, voy a contar a quién estoy hablando, El Extraño y Bunker, y ambos gays, Dios mío. Ok, ¿algo más que quieran decir acerca de los John Justice? A ver, señor. Ok, sir. Sí, gracias, sí. Ah, ok. Sí, sí. Timberwolf, el de la Legión, sí, se llama Timberwolf. Todavía no sale. No. Sí, es Brin Londo del planeta Zoom. Ah, ¿verdad? Sí. Claro. Chemical es Condo Arlik del planeta Tierra. Y Rebotador también es Chuck Tain del planeta Tierra, claro. Este se llama el juego de la Legión. Alguien dice el nombre de un legionario y yo tengo que decir el de qué planeta viene y cuál es su nombre. Claro que las he leído. Mi papá me las guardó porque... David Callis, ¿qué hace? Dilo. No, todavía no sabemos. Si estoy en lo correcto, creo que está en Legion Lost, ¿no? ¿No está en Legion Lost? Sí, aquí está en Legion Lost. ¿Está en Legion Lost? A ver, ¿me pueden encontrar en Legion Lost por ahí? Por eso me lo agradecería con toda mi alma. ¿No? ¿No está en Legion Lost por allá? Aquí está. ¿Me das un favor? Está el animalote que se llama Telus y al ladito está Timberwolf. Sí, a ver, a ver. ¿Reflector? Reflector es Superboy con la conciencia de Ultra Boy, que se va al futuro, y como tenía... Beto, ¿sí lo vas a hacer hablar de reflectos? Te odio. Va al futuro, pero Saturna le había puesto un bloque cerebral para que no llegara al futuro, pierde su memoria, y dice, tengo que ver a la Legión, pero no sé si son amigos o enemigos, y se disfraza de reflecto. Gracias. ¿Okay? Entonces, Kal-El. No importa. Mientras no nos saquen, adelante. ¿Qué sucede antes? Bueno, ¿en qué estaba Red Hood antes del nuevo? ¿En qué estaba Red Hood? Era villano. Porque antes era un villano. Sí. Pero está una bonita de libro que no se tiene. En el cómic, hablando con él. Y habla como si se conocieran en muchos años. Ah, no, nunca ha sido presentada. No, así que al igual que la la crisis, ¿cómo se dice? Primavera-verano. Exacto, igual que ella. Es un conducto para llevar al público. Hay muchos personajes. Es algo que hacen los escritores, necesitas mover la historia, metes un conducto. Sí, sí. Entonces, básicamente es como Oracle. Como ya no está Barbara Gordon, como Oracle, crearon esta nueva Oracle que solo le habla a Red Hood. Y lo está guiando por el lado bueno, porque sí, en los números escritos por Grant Morrison, regresó a ser un villano, y era un villano con dos pistolotas matando gente. Ya no era como que ambivalente si era antihéroe o era héroe. Pues sí, porque... Yo entiendo, hablando con el otro, ¿cómo se llama? Arsenal o Red Hood o... Y además, a ver, tú como mujer te deberías ofender, están dos chavos ahí hablando... De la chava como si fuera un objeto. Perdón, la señorita quiere decir algo. Ya veo. Entonces, como que el sexo tiene un significado de amistad, claro. De hecho, se lo hicieron también con el personaje de Tigra en los Avengers, que ella se empieza a devolucionar y se empieza a volver más gatuna, no, más felina. Y de esa manera, obviamente, los felinos les gusta mucho el afecto, entonces empieza a acostarse con todo el mundo. Pero no lo hace porque ella quiere, es porque se vuelve su naturaleza. Los tamaranios, gente de Tamaran como Starfire, ellos evolucionan de los gatos. Entonces, está dentro de su genética ser cariñoso. Entonces funciona. Exacto. Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente Scott Lobdell lo está escribiendo. Esa es una de las respuestas. Y el otro no se me hace sexista, sino que quieren hacer. Este es un cuentito hecho. Entonces todos los personajes tienen que ser muy a la otra. Muy Wildstorm, pero cuando era Wildstorm y no con DC. Exacto. Sí, que es tirarlo a la basura, tirarla al caño y tratarla como un objeto sexual y punto. Okay. A ver, ¿ya algo más con estos John Justice? ¿O ya nos vamos con lo demás? ¿Qué quieren? ¿Los Dark? ¿Nos vamos con los Dark? ¿Son breves? Ok, ya les va. Me sorprendió honestamente Justice League Dark, me gustó bastante. Se me hizo un equipo que tal vez no debería funcionar junto, pero funciona mejor. Me hubiera gustado que el nombre fuera Super Six o The Supernaturals o lo que tú quieras, excepto que con los Sentinels of Magic, en vez de ser Justice League Dark, que nomás no le queda. Something funciona bastante bien a pesar de que no sabes qué onda, nomás tómalo por fe, de que todo se va a solucionar. Animal Man me gustó Animal Man porque continúa lo preestablecido por Grant Morrison en sus títulos anteriores. Frankenstein, Agent of Shade, o mejor dicho, como mi buen amigo Beto le llama, Hellboy, Agent of... Frankenstein es malísimo. Ivanpire, honestamente, ya salió la nueva de Twilight, para que lo tengo que leer acerca de ella. Resurrection Man, lo cancelaron en los 90s y con justa razón. Y Demon Knight, me encantó. Divertidísimo Demon Knight, es también otro equipo que no debería de funcionar, pero de alguna manera u otra logran que funcionen, logran que tengan una razón, y me gusta que utilicen a personajes que creíamos perdidos, como Sir Justin, que aquí lo hacen mujer también. No, dices a cambiarme las cosas, Spike. Es que Spike me dice que tengo que hablar de Deadman ahorita, pero no, Deadman está en otra de las familias. Entonces, eso es lo que me tengo que decir de estos títulos que tienes que decir, Spike. Yo, en general, hay más buenos que malos para mí. Los que destacan, obviamente, Swamp Thing, Justice League Dark y Animal Man. Los dos que funcionan, que son de equipos, a mí me agradaron mucho porque son personajes que habían descuidado y finalmente logran que evolucionen un poco, porque no hemos visto mucho, pero que funcionen como equipo. Y los otros se me hacen como ya cómics muy específicos para grupos muy reducidos de gente. O sea, sí son particularmente malos, pero están muy orientados a un público cada uno. ¿Alguno de ustedes en particular tenía algo que decir o de plano ni los leyeron? ¿No? ¿Nadie leyó nada de lo supernatural? Les recomiendo mucho Demon Knight, ¿eh? En serio. Siguen más, a ver qué me cuentas. No soy tan fan de fanfic, pero me gustó. A mí me gustó, como que trata de continuar lo establecido antes por Alan Moore, entonces como que funciona. Aquí tenemos los títulos de la Justice League. Obviamente ya dije toda mi opinión acerca de la Justice League. Justice League International es muy curioso porque me recuerda mucho a lo que sucedió con Teen Titans y con Suicide Squad, en lo que trata de hacer este equipo y todo eso. Pero curiosamente en Suicide Squad y en Teen Titans al menos me entretuvo, y aquí en Justice League International para nada. Aquaman me encantó, he cantado mucho acerca de qué tan divino es este número. Wonder Woman no me molestó, pero no sé para dónde va. Es como muy introductorio, es de plano un relaunch, entonces como que no entendí por dónde está yendo. Flash, el arte está un poco más que divino, pero también no sé para dónde está yendo. Captain Atom, honestamente, Doctor Manhattan funciona muy bien dentro de Watchmen, pero en un cómic solo como que no, porque pues es un dios. Fury of Firestorm demuestra qué tanto puedes destrozar un superhéroe que era muy lindo en algún momento. Green Arrow de plano no funciona. Y hablando de personajes que van a ser nuevos escritores, Ann Nocetti va a entrar a escribir Green Arrow. Ann Nocetti es uno de los mejores runs de Daredevil después de que se fue Frank Miller. Yo tengo mucha esperanza, pero honestamente lo que pasó con Green Arrow es detestable. Hawkman, desafortunadamente no voy a poder indagar un poco más acerca del origen del Watch, porque no tenemos tiempo. Pero Hawkman es tan X. O sea, de hecho adquiere de aquí de la nada un poder para que su armadura sea orgánica y sea parte de él, y casi él no da un grito de así, ¡Hawkman! Y aparece su traje de la nada. Muchas gracias. casi dice Birdman y aparece su traje. Mr. Terrific me encanta como miembro de la JSA, no necesitaba un título propio, honestamente no funciona. Y agarrar al personaje de Karen Starr, alias Power Girl, y utilizarla exclusivamente para que tenga una relación sexual con Mr. Terrific, creo que es una agresión al personaje de Power Girl, que es un personaje muy fuerte y muy independiente. Y aquí básicamente es la novia que aparece para darle una escenita al personaje de Mr. Terrific. DC Universe Presents con Deadman, me encantó. Igual, al igual que Justice League Dark, no debería de funcionar, pero por alguna razón u otra, funciona. A ver. Funciona. Es lo que dije. Que sean conceptos descabellados no quiere decir que no puedan funcionar. Es lo que dije. No deberían de funcionar, pero funcionan. Ah, es diferente. A ver, ¿qué opinas? En general, yo no soy tan fan. Por ejemplo, Wonder Woman, se me hace de lo mejor que hay de Wonder Woman, pero todo, o sea, está lo de George Pérez, y esto es lo mejor, porque lo después está para llorar. Green Arrow es insultante. The Fury of Firestorm y Mr. Terrific sufren de esta cosa de que se están yendo los escritores y los artistas y no saben a quién aventárselos. Flash me aburrió demasiado. Savage Hawkman y lo leí por lo que me dijiste. Igual Justice League International. Muy aburrido. Me gustó bastante Wonder Woman, aunque sí siento que fue como clase de historia de mitos griegos y va muy lento, aunque está interesante. Y la mayoría de los títulos de personajes individuales, como que sí, ya tenían problemas desde antes, los que ya existían, y no les ayudó a resolver nada. Casi sí, coincido bastante contigo, pero sí hubo varios que no leí, lo reconozco, pero fue eso de ojearlos y decir, pues no, visualmente ni siquiera. Y ya ves, señor, por qué la primera vez que hicimos esta plática, como yo opté por no ir título por título, porque sabía que esto iba a pasar, nos iba a acabar el tiempo, y nosotros íbamos a perder la audiencia, pero no importa. Aquí ya creo que lo último que tenemos que hablar son los títulos de Superman, si es lo correcto. Action Comics, ya dije exactamente lo que tenía, no me gustó en lo más mínimo. A Spike sí le gustó, y sé que a Beto va a tener ahí que decir que me encantó. Superman tampoco me gustó. Superboy se me hizo aburridísimo. Y Supergirl se me hizo innecesario. No sé qué pensaron ustedes. Yo, por ejemplo, creo que es muy rápido para tener una familia de Superman cuando de entrada estás introduciendo un nuevo Superman, ya de repente está toda la familia. Se me hizo malo. Dentro de eso, de Superman no se me hace un muy buen cómic, pero tampoco se me hace muy malo. Supergirl, aburrido. Y Superboy, no, peor. Aparte, como Scott Lobdell sí tiene que ver con eso. Ajá. A ver, mi querido Javier Sabre. Sí, Superman tiene sus buenos momentos, pero los demás van muy lento. O sea, volvemos a tener el problema de que... No, Superman. No, Superman. Pero, por ejemplo, en el Superboy y en el de Supergirl, si de repente dices, sí, está muy bien que me la presentes, que les des tiempos, pero sí me gustaría ver más promesa hacia dónde va la historia. No golpes, sino intrigas absurdas que no van a ninguna. Que no dicen nada. Ajá. Sí, es el problema es que tiene 52 títulos y sabíamos que no todos podían ser éxitos, pero esperábamos que la gran mayoría fuera éxito y como que no se fue para allá. Pero bueno, algo que quieran decir acerca de los títulos de Superman o acerca de los títulos de Cortelea o ya alguna cosa, porque ya te vamos a cerrar hasta que nos corran. Yo no veo cómo, ¿eh? De cañón. De Action Comics a Superman, como que no hay no hay una liga. Aparece Supergirl de la nada y Superman aparece al final. Y después Superboy es un clon, pero ¿de dónde sacaron el clon? ¿En qué momento le quitaron? ¿En qué momento lo clonaron? No sabemos. A mí eso fue lo que más me escandalizó. Que de repente entiendes que están desfasados en fuertes periodos de tiempo de 5 años, 10 años. Esa impresión me dio muy fuerte. Es lo que decía. Tienes a todos estos personajes vienen porque fueron inspirados, tienen una relación con un personaje principal que apenas ven dos números. Si no lo construyes, ¿cómo esperas tener cosas lógicas? Por ejemplo, vemos que empiezan a sacarlo de Superboy en Teen Titans, en la última página. No, y ya tiene su propio número, o sea. Pues bueno, ya para concluir, les van como que mis recomendaciones. Rápidamente, Batman, sin duda, Batman y Robin, ¿por qué no? Nightwing es espectacular, Green Lantern, estamos de acuerdo, es obvio que lo voy a recomendar. ¿No sé algo más? Listo, hasta mero abajo. Honestamente no les recomendaría nada hasta All-Star Western y se acabó, yo creo. A ver, sí, pero yo recomiendo las cosas superiores porque ustedes, Aquaman sin duda, porque ustedes saben que lo mío son hombres de Maya. Yo siempre recomendé los superhéroes. Y para eso te traigo a ti o traigo a Spike para que ustedes recomienden cosas raras que yo jamás le digo. Bueno. No, hay cosas entretenidas, ¿no? O sea, Vudu. Mucho más expande. Mucho nadar en expande. Sí. Lo que pasa es que muchos títulos son bastante entretenidos, pero más o menos así vivimos, pero a mí sí me gustó mucho la propuesta tan original de mí. O sea, fue de lo que más me atrapó. Claro, ¿no? A mí lo que más me atrapó es que en el segundo número le regresen el anillo a Hal Jordan. Pero bueno, eso es algo personal. No, algo que quiero decir de Animal Man es que eso ya lo había visto en Backlash. Pero, nada más para darme una idea. Yo sí recomiendo Action Comics, la verdad. Batman, obviamente, y Something, Scott Snyder se me hace el mejor escritor que tiene ahorita DC Comics. Grifter no lo recomendaría, pero Voodoo sí. Si les gusta Witchblade, es exactamente lo que hacía Ron Mars en un muy buen periodo que tuvo Top Cow. Green Lantern, en general, son los títulos que están muy bien. ¿Los tres títulos que están muy bien? ¿Hay algo más? A mí me gustó. A mí me encantó, me sorprendió mucho que un grupo que no debería de funcionar tan bien, funcione bien y nos dio como una buena introducción a todos los personajes, es un grupo interesante y ver lo que va a suceder con ellos a futuro puede ser muy llamativo. ¡Ah, claro! Sí, esto para mí honestamente es como el Ultimate DC Comics, que nos están regalando esto para subir las ventas y como nos comenta Juan, sí lo lograron. Sí se logró subir la venta porque ¿quién no va a querer comprar un número uno? En parte por necesidad, como en el caso de Green Lantern o Aquaman o Batman, y en otros casos por la curiosidad de que jamás en mi vida he tenido un Action Comics número uno, jamás en mi vida pensé tener un Detective Comics número uno, te lo compras por esta gracia. Y dentro de lo que cabe, no es tan ofensivo como algunas otras cosas que han hecho DC o han hecho Marvel en momentos como matar a Superman, que es un gimmick total y ridículo, o tener un hombre araña negro, que también es otro gimmick gigantesco. Pero bueno, esperemos que en algunos títulos funcionen bien lo suficiente para que esos títulos continúen y otros títulos desaparezcan, como Batwing, por decirlo, Hawk and Dove, y les den chance a diferentes héroes y diferentes escritores de tomar algunos títulos y hacer cosas mejores. Y esperemos que yo, honestamente, en unos 6 meses, la Mujer de Rojo que aparece en todos los números 1, tenga algo que ver y todo regrese a su normalidad, porque honestamente, los títulos que más me importan no fueron afectados. Batman no fue afectado, Green Lantern no fue afectado, destrozaron a la Liga de la Justicia, mataron a los Titanes, pero bueno, los podemos tener otra vez porque no han hecho nada tan destructivo, excepto con Green Arrow, que honestamente, ¿qué fue lo que hicieron con ese personaje? Pero eso fue agresión total. Pero bueno, gracias. Y si ya lo vimos, ahí no tenemos por qué verle ni una tapate. Y acá mi buen amigo, Chicken Master, aparentemente dice que quiere regalarles algo a todos ustedes. Entonces, Chicken, por favor, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy? Espérate. Adelante. Ajá. No tengo ni la menor idea. Es un personaje nuevo. Es como el monitor. No creo. Pues mira, es que podría ser, porque honestamente Dan Didio es el hombre más estúpido del mundo. Pero yo no veo por qué dónde sale lo rojo. O tal vez el traje de Wonder Girl pues sí era rojo, pero no era rojo y con capucha y todo eso. Y no tenía tantos poderes. Aunque de alguna manera en algún momento tuvo poderes que le venían de los titanes de la historia, ¿no? Entonces yo honestamente no sé si sea Donna Troy, pero yo creo que van a apostar por un personaje nuevo, muy como lo hicieron como el monitor, porque entonces también recuerda que este personaje vivió antes de la era de superhéroes y sabe que el mundo se dividió en tres, Dios mío. Entonces obviamente no puede ser Donna Troy, aunque nos vamos a lo que fue establecido por John Byrne con Dark Angel, ¿no? Que ella ha vivido diferentes vidas a través de diferentes tiempos y todo eso, entonces no sabemos qué vaya a pasar. ¿Es más qué? Es la Magdalena de... Dios mío. Tú estás con referencias, mi querido Spike. Pero bueno, señores, ¿qué les vas a regalar el día de hoy, Spike? Chicken Master. ¿Ya no saben qué? Dice que no. Soy el Chicken Master. Como si leen la covacha o siguen con mi conexión, estamos tratando de hacer una empresa de modelismo. Ya antes había dado unas piezas, Lyoko y Kearney ganaron unas. La idea original aquí en esta plática era regalar unas linternas de las varias corporaciones. Pero alguien que está vestido de azul, con una S en el pecho, no me mandó la referencia. Entonces, muchos de ustedes ya conocen el martillito de Thor. Que ha sido una verdadera sensación, que es el escudo del Capitán América. ¿Y qué seguiría si estamos hablando de los Avengers? ¿Qué te parece si haces una pregunta para destapar una pregunta para regalar el de lo que quieras? No, desafortunadamente no. A ver, maldita sea. Okay, es muy simple. No importa, ¿verdad? Yo no lo puedo responder. Okay, levanten la mano y estaremos viendo quién va. Tú bájale y lo vas a saber. Pero es muy, muy, muy, muy simple. Muy, muy, muy simple. Okay. Como todos sabemos, Robin y sus padres trabajan en un circo. ¿Cómo se llama el circo? Levanten la mano. ¿Cómo se llamaba el circo? ¿Cómo se llamaba el circo? Levanten la mano. ¿No? ¿Nadie sabe cómo se llama el circo? Acaba de salir en el nuevo número de Nightwing. ¡Haley Circus! ¡Dios mío! Bueno, ya. Otra rápida. No le dio nada. Cuando Deathman era humano, tenía un nombre. ¿Y su nombre era? ¿Qué? No. Cuando era un ser humano. ¿Quién levantó la mano? A ver, Boston Brand, efectivamente, Boston Brand. Un aplauso, por favor. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Todo tuyo. Espero que seas fan de Iron Man, porque si no... A ver. Obviamente, pensé en todos, bueno, no a todos les va a tocar una pieza. Si alguien les interesa esto, nada más por estar aquí, mándenme, denme sus datos ahorita, los apunto si les interesa y les hago un descuento. Pero pásenme ahorita sus datos para poder reconocerlo. Ya, ya así todos se van con algún regalo. Y por favor búsquenos en Mercado Libre, Masterpieces, y en Facebook, igual Masterpieces Collectibles. A ver, ¿algo? ¿Vas a regalar algo más? ¿No? ¿Ya, no? Ya, bueno, ya eso fue lo único que va a regalar, lo más lo tengo para presumir. Pero bueno, yo como les estaba diciendo, estoy depurando mi colección de cómics. Y dentro de, hay cosas que no quiero que sean parte de mi colección, entonces lo que traje ahorita para regalarlos a ustedes, sin preguntas nomás, si lo quieren, lo pueden tomar. Es no es lo mejor que tengo en mi colección, obviamente. Pero sin duda son las cosas que puedo regalar. Entonces, a ver, ¿me puedes ayudar a tener esto? Tenemos uno de los peores números de Aquaman, que hay varios. El Aquaman 50, ¿alguien lo quiere? Va a terminar en la basura si no se lo llevan. ¿Nadie lo quiere? ¿No? A ver. Aquaman 50. A ver, esto puede ser que sí les guste, entonces lo podemos dejar, pero para que con Just Imagine, The Flash, ¿no? ¿Una trivia? No, en serio, nadie lo quiere. ¿No? Sí, a ver, toma. A ver, Captain Carrot. No, porque yo lo tengo. A ver, un número de Batman Hush, porque está roto. Está roto, por eso lo estoy regalando. Yo tengo. A ver, Dios mío. Esa está bonita la historia. Supergirl y Team Luto. ¿Alguien lo quiere? Es una historia romántica, ¿no? De hecho. ¿Tú? A ver, ¿Carmix lo quieres? Es regalado. A ver, un número de Aquaman Time and Time. Tengo tres números de Rebelde para regalar. ¡Son la joya de mi colección! Yo tengo el mío. No, es que tengo cuatro, voy a regalar tres, por favor, es la joya de mi colección. No, es decir, ¿nadie quiere el dos? Es que lo estoy dando porque tiene daño de agua. ¿Qué curioso es la coma, ¿no? A ver, Midnight es número uno. Ya. Es que después de que la regañé porque no le gustó Superman. No, como, sí, tengo un post. Esto ya tiene nombre, por favor, son todos tuyos. Ya. Tengo Blue Demon. Ah, mira, tengo una copia no tan gay de Batman Forever. ¿Alguien la quiere? Es una reedición de Batman Forever que le quitaron todo lo gay. A ver. No, es Batman Forever. A ver, algo de Image para ti. A ver, tenemos acá. En un póster acá de Blaze, ¿no? ¿Nadie lo quiere? A ver. Uno de. A ver, no. Lo que quieras, Luis. A ver, algo de Robin, ¿no? A ver. Mira. Chéquense eso. Rob Liefeld. A ver, dame. Aquí tenemos Robin. A ver, pásenle el de Oma, que aquí a mi buen amigo Beto Calvo antes de que me mate. A ver, y aquí. Dios mío, estos ni merecen ser abiertos. Entonces son de Savage Dragon, etcétera. A ver, rólenselos por ahí, si no, si le miren la basura, no pasa nada. A ver, ¿qué tenemos acá? Gay Crash, Dios mío, qué secreto. Tire esto también a la basura, por favor. A ver, creo que tenemos aquí algo de Fans de Infierno, ¿no? Mira, aquí más cosas de... A ver, rólense los demás aquí de Savage Dragon. A ver, ¿alguien se acuerda de los protectos? Nadie se acuerda de los protectos, ¿verdad? De los puros. Ah, bueno, sí. No, son los defensores de la tierra. A ver, hay roles, pero por ahí los tienes que terminar en la basura, no importa. La década de los 90 duró más tiempo de que uno puede creer. Sí, mira, y de hecho está aquí Secret Weapon. Si termina en la basura, no me importa. Secret Weapon. A ver. Y aquí tenemos ya lo último. Ya es basura también. Si lo quieren tirar por allá, se los agradecería. A ver, a mi rol es más cosas. ¿Todo esto de Image? ¿No quieres Image? Toma, ya. Ya, y así es como me libero de las cosas de mi colección. ¿Nadie quiere los rebeldes? ¿En serio? Toma tu rebelde. Nadie más. Bueno, señores, ha sido un placer. Los tengo en mi casa, se los doy después. Los veo después. Es que dudaba si regalarlos o no, pero ya, son todos tuyos. Señores, ha sido un placer estar aquí con ustedes otra vez. Espero que les haya gustado la plática, espero que les haya servido la plática para algo, espero que se hayan divertido en la plática, espero que les hayan resuelto varias de sus dudas. En menos de sabemos que le resolvimos la duda acerca de Timber Bull. Compren los números que quieran, compren todos los números que quieren. Y recuerden, escuchen con mi conexión, ahí pueden quejar si no les gustó algún cómic que yo les recomendé. Pero, ¿alguna pregunta tienen? ¿Algo del lobo? Aparentemente, como ya tienen a OMAC, ya tienen a suficientes a personajes locos creados por Keith Giffen dentro de los nuevos 51. Pero me imagino que eventualmente va a salir lobo. Cuando cancelen uno de estos, ya tienen lobo. Sí, te lo garantizo. De hecho, ahorita no han terminado de cancelar cómics, o no han empezado a cancelar cómics, no han terminado de salir los nuevos los segundos números. Ya salió Huntress, ya salió Legion Secret Origin, ya salió Penguin, ¿qué vamos a hacer? ¿Penguin Triumphant? Vamos a salir un título de Penguin. Penguin, ya salió uno de Penguin. Entonces ya salieron tres números, cuando nos habían prometido que solo iba a haber 52. Entonces, ¿quién quita que eventualmente va a salir este Nalo con Lobo? Les recuerdo de lo de las piezas, el descuento es hasta el 6 de enero, ¿eh? Entonces, de una vez, denme sus datos ahorita para... Y ya. Sí. Ah, lo que pasa es que, al menos como yo entiendo, le metieron tanto dinero a Marvel que ahora ya no tiene tantos problemas económicos. En cambio, DC empezó a caer en varios problemas económicos y tuvo que salir de eso de esta manera. A ver. Mira, ingenuamente Disney pensó, no sé cómo es que nunca se enteró, pero pensó que todavía iba a encontrar originales de Kirby. En varios programas de Comic Conexión, tanto Spy como Joy, como Espinosa, han comentado de que a alguien se le ocurrió dejar los originales cerca de un montacargas. Entonces cada vez que llegaba un camión a dejar un papel nuevo a Marvel, salían cajas con originales de Kirby. Y que en las convenciones de Estados Unidos, cuando iba caminando Kirby, los revendedores escondían todos los originales que habían conseguido a tras mano. Entonces para Disney fue muy fuerte descubrir que no hay material original. Marvel tiene una hermosa política de regresar originales. Entonces para Marvel para Disney eso le pegó mucho. Entonces le pegó al grado de que en el edificio principal de Marvel solo hay un baño. O sea, no es que haya un solo inodoro. O sea, es como a lo mejor hay 8, ¿sí? Pero es mixto, es de hombres y mujeres. ¿Me explico? Entonces no les están soltando tanto dinero. Quieren que produzcan. Y que produzcan ya de veras. Y quieren que todas las ideas que hay se multiplique lo que están invirtiendo. Apenas están viendo eso. Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que hayan encontrado divertida esta plática. Eventualmente estará en nuestro blog, que es comiconexión.blogspot.com, que es de hombre. Él es el encargado. Él es el encargado de subir todas las cosas. No sé por qué se tardó mucho la vez anterior a subir la plática que hicimos para iniciar esto. No sé qué sea la próxima plática, pero hablaré ahorita con Juan para que nos pongamos de acuerdo para la próxima plática. Espero que me acompañen en esa. Qué lástima que no vino Humberto Ramos y no se vio más gente, pero no importa, estuvimos aquí juntos, estuvimos de manera íntima. Espero que sea divertido, yo también. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.